Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Sí, su enemigo jurado Rula Mutarrata del Yermo, que se está asando la desgraciada rata, ¿eh? Creo que iba a ser su enemigo jurásico. Enemigo jurásico, en la próxima lo pongo eso, ¿eh? Está bonito. Enemigo jurásico. ¿Quién sería un enemigo jurásico, el T-Rex? No, eso es Cretácico. Ah, Late sí. Cretaceous, actually. Depredadores famosos del Jurásico. Los depredadores no eran tan super grandes. El alosauro definitivamente es el más famoso. Ah, él es jugador. Bueno, no. Yo creo que el más famoso al día de hoy debería ser el Dilophosaurus. ¿Él es del Jurásico? Órale. Uh-huh. El Dilophosaurus, el OG, ¿no? No el que tiene el collar este, ¿no? Si alguna vez, por cierto, si me preguntan por qué empezamos con dinosaurios, se cumplen el 30 años del estreno de Jurassic Park en esta semana. Fue el 11 de junio de 1993 cuando se estrenó. Y damn, o sea, 30 años y se sigue sosteniendo, que qué bárbaro, ¿no? Y el mundo no volvería a ser igual, ¿eh? No, hubo... Ay, Dios. Podría ser todo otro programa de Jurassic Park sin ningún problema. Sin siquiera hablar de qué trata la película, ¿no? O sea, podría hablar horas y horas acerca de todos los avances que trajo. No nada más a la parte de la cinematografía y efectos especiales, etcétera, sino incluso dentro del campo de la paleontología. O sea, como tuvo varios expertos, entre ellos John Bakker, por cierto, le hacen mención dentro de la película, lo hace Tim Murphy cuando conoce a Grant. Y dice, yo tenía ese libro, ¿no? Hay un libro de John Bakker que es así de grueso, ¿no? Y usted está diciendo, sí, shut up, kid, ¿no? Cierto. Que fueron él y otro paleontólogo, se me está yendo el nombre, fueron pues consultores dentro de la película para darle dentro de lo que cabía, pues realismo. Y hubo muchas cosas que al momento de querer hacer que los hijos dinosaurios se movieran, los mismos paleontólogos fue de, shit, o sea, esto abre otras posibilidades porque no se me había ocurrido, porque no lo había podido ver, o sea, no tenía millones y millones de dólares para poder hacer una simulación, ¿no? Huh. Órale, qué interesante eso. Sí, o sea, tan solo la forma en la que los terópodos se movían, si bien, o sea, ya estábamos lejos de la época de las iguanas paradas dentro de la paleontología, había algunas cosas que no se les habían ocurrido. O sea, el balancear con la cola, por supuesto, pero toda la parte frontal del animal, o sea, por ejemplo, el cómo se movería, cómo tendría que estar moviendo la cabeza un tiranosaurio para, o sea, que es una cabezota, ¿no? Para poder mantener el equilibrio, como lo intentaron con gallinas, les pusieron unos como de esos destapacaños en la cola, inmediatamente la gallina, para poder hacer el contrapeso, ves que la gallina sí tiene, o sea, el cuellito hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente lo baja para hacer el contrapeso, pero la cabeza, en vez de mantenerla rígida, la seguía moviendo de atrás hacia adelante, para poder, cada que daba un paso. Ese tipo de movimientos que... O sea, no es que se nos hicieran orgánicos, sino que en la misma naturaleza te está diciendo esto es lo que tiene que hacer este animal para caminar así. Todo eso llevó a muchas cosas, Ese pequeño detallito de esto no se me había ocurrido llevó a todo un nuevo campo en su momento dentro de la paleontología de, oye, se me hace que podemos utilizar esta tecnología, o sea, de la animación y simulaciones, para con estos, o sea, estos nuevos tipos de procesamiento de datos, para poder hacer mejores interpretaciones de los datos que tenemos, ¿no? O sea, de ahí salió mucho el poder medir con más. Si quieren, es un poco trivial para el resto de la población, pero para la paleontología era cañón, poder medir con más precisión la velocidad de un animal ya extinto. O sea, ¿basado en qué? En sus huellas. Y que todo eso, o sea, como dices, ¿no? O sea, eso de medir la velocidad, pues implica muchas cosas, ¿no? O sea, cómo se alimentaba, qué hacía, ¿no? Muy probablemente el tipo de ambientes en el que se desarrollaba. O sea, el tipo de alimentación no se refiere nada más a comes carne o comes plantas, sino de qué tipo de carne comes, comes carroña, tú si eres cazador, qué tipo de cazador eres, y de poscada, todo ese tipo de cositas, mucho, mucho de eso ayudó mucho Jurassic Park en su momento. No puedo, o sea, no es como que, oh shit, de aquí fue un parteaguas, pero ayudó bastante, ¿eh? Es uno de esos casos donde pues la ficción ayudó mucho a la realidad. Fíjate que me estaba acordando, ahorita que mencionabas la iguana parada. ¿Te acuerdas que teníamos un libro de donde salían dinosaurios, de una enciclopedia, ¿no? ¿Cómo se veía el T-Rex ahí, verdad? Sí, los terópodos eran iguanas. Los terópodos y también los herbívoros. Digo, literal, iguana parada, el iguanodón. Ajá, lo ponían erguidísimo, ¿no? Pero erguido. Ajá. Sí, con los deditos, así dando el thumbs up, dices, bueno, ok. No se nos ocurría otra manera, ¿no? Pero, Y me acordé también de la película esta de Fantasía. ¿Te acuerdas de ese segmento de? Ay, ¿cómo se llama la melodía? ¿Es de Stravinsky? Rite of Spring, Ay, iba a decir ¿Mussorgsky? No. Mussorgsky, creo. Sí, o Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, ¿no? Igor Stravinsky. Mussorgsky es el de Una noche en la montaña. Ándale, ¿te acuerdas cómo se veía el T-Rex ahí también? Recientemente volví a ver esa película, la de Fantasía, la teníamos de fondo para hacer unas cosas. Y dije, me quedé viendo el segmento este, justamente el de Ride of Spring con el dinosaurio, y dije, wow, ¿cómo se veían, cómo en aquellos años cómo se imaginaban los dinosaurios, ¿no? Sí, considera que eran como los 40s. Sí, o sea, qué increíbles avances, como dices, ¿no? O sea, para cuando llegamos a ver Jurassic Park, cuando vi ese T-Rex así, dije, wow, esto no se parece a un T-Rex como yo me lo imaginaba, ¿no? No, y esa escena del ataque del tiranosaurio sigue siendo, a la fecha, una de, no solo de mis escenas favoritas en la historia de la cinematografía, o sea, sigue siendo como que el textbook classic de cómo crear una escena de suspenso y acción canija en una película blockbuster, ¿eh? Es que está tan bien hecha, tan bien coreografiada, tan bien planeada, los encuadres, todo, ¿eh? Y el hecho de que mucho de eso fue con un animatrónico, con un robot. Damn. Exacto, y aparte hacerlo actuar, ¿no? Aparte lo tenías que hacer actuar. Y luego como se supone que era en lluvia, no había lluvia en realidad en en el set, o sea, todo era con lluvia artificial. Pero la lluvia hacía que de repente el mendigo animal, o sea, pues, era un robot, era muy delicado. Lo tenían que andar secando a cada rato, pues el recubierto, o sea, lo que le hacía de piel, no en todos lados era completamente impermeable, así que de repente, o sea, estaban, o sea, ya que habían acabado una toma, estaban preparando la siguiente, actores, puppeteers, todo el mundo estaba ahí tomando un poquito de descanso, y de repente el hijo animal se activaba solito. ¡Qué miedo, no manches! Sí, o sea, que cuentan mucho de que en el set, o sea, estaban, no sé, estaba el, no me acuerdo quién, alguien del cast, y escuchaba unos gritos así horribles de donde estaba el tiranosaurio, y, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y veían que la cosa se movía, como que sí, o sea, de repente le levantaba la cabeza solito o algo así, como, ¡qué fregados! ¿No? Lo que pasa es que el agua estaba interfiriendo con toda la circuitería y el cableado electrónico de adentro. Híjole, qué miedo, imagínate. Así, esta cosa ya cobró Yo, o vida, sea, ¿no? sí, digo, y luego digo que era delicado porque era una pieza de maquinaria delicada, requería muchos cuidados. Lo que no significa que no fuera tremendamente fuerte y destructivo. Tenían que, antes de activar el tiranosaurio, tenían que, o sea, daban una señal de alarma, así con un megáfono, tenía que pasar así con lámparas de alta intensidad, señalando para que, oiga, por aquí no pasen, etcétera, porque si nunca pasó, pero sabían perfectamente que ese mendigo robot tenía la suficiente fuerza que si le daba un tope a alguien, lo podía incluso matar, ¿eh? ¡Holy shit! Pues es que sí es una maquinota, ¿no? Es una sí, exacto, es una máquina llena de pistones hidráulicos que, digo, si saben un poquito de hidráulica, con un poquito de torque en los pistones, es una fuerza súper canija, así que sí es como que, vamos a activar esto, aguas. Yo me imagino cuando Spielberg les dijo, la toma va a ser bajo la lluvia. Sí, de hecho sí, sí lo, o sea, en su momento los técnicos dijeron, oh, fuck, pero ok, solo tenemos que recubrirlo bien. Y yo creo que cuando vieron que se empezó a mover solo y descubrieron el porqué es de, oh, shit. Ay, no manches. Sí, no se las puso fácil Spielberg, ¿eh? No, para nada, fue... Y también, ¿sabes qué? No era nada más Spielberg, o sea, también es muy sabido, ¿no? Quien trabajó, la primera persona para adaptar realmente el guión, o sea, la versión aprobada del guión del libro de Michael Crichton a la película de Jurassic Park, fue el mismo Michael Crichton. Uh-huh. Y la versión del ataque del tiranosaurio es algo que él no quiso cortar, ni por error. Es que sí era clave de la película, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Yo creo que es de lo más espectacular. E incluso es de lo más espectacular del Hijo Libro. ¿Te acuerdas que había una escena donde los perseguía el tiranosaurio en un río? En sí, el libro. Sí, lo hacer en la película, pero miren, si con tantita agüita se activaba solo el animal. Sí, yo creo que ahí fue cuando dijeron, no, esto va para afuera. No, esto no. Sí, incluso se hicieron bocetos, bueno, no, ni siquiera bocetos, arte conceptual del ataque del tiranosaurio en el río, y dijeron, no, fuck this. Sí, otra escena de... Me acuerdo por ese libro que tienes del Making of Jurassic Park, que tiene años que compraste ese libro, que había una escena donde... Es que las edades de los niños eran diferentes, ¿no? Era más chiquita esta Lex, ¿no? Era todavía... Sí, Tim era de la misma edad, Lex era más niño todavía, ¿no? Era una bronca, imagínate. Y había una escena donde montaba un Triceratops bebé, ¿no? Sí, y sí hicieron el Triceratops. Montable, ¿verdad? Hicieron el animatronic montable. Y no quedó la escena. Y a la mera hora de nada. No, sí, es impresionante. Hubo otros casos en donde las escenas ya no salieron porque se perdió el footage. O sea, cuando la muerte de ¿cómo se llamaba el ingeniero? Mace Windu. Bueno, él. ¡Damn it! Arnold. No me acuerdo, el apellido era Arnold. Samuel Jackson, o sea, el papá de Samuel Jackson, originalmente, o sea, cuando vimos la película, va ahí al utility shed, ahí va a tratar de encender el generador, etcétera, no regresa, tiene que ir a Lizardle, y si nada más encuentra ahí un bracito ahí porque se lo comió un velociraptor, ¿no? Había la escena en donde se lo comían, pero toda esa parte se perdió porque les cayó un huracán. Ah, sí, es cierto. O sea, ¿sí se perdió metraje? Eso. Wow. Wow, ¿qué? Dijeron, no, al volver a grabar esto está muy cañón, ¿no? Sí, no, a la goma. Mejor ponemos que salga nada más el brazo mutilado. Ah, ok. Y fíjate que funciona tan bien así en la película. Sí, es de esas cositas que, pues, tienes que tomar la decisión de momento y dices, fuck this, o sea, con esto queda. Y sí, con eso queda. Digo, menciono mucho lo del ataque del tiranosaurio, y ya lo había mencionado creo que en un programa anterior, años después, ni siquiera años, yo creo que meses después, mucha gente que analizaba la película, pues medio se quejó al respecto de, oye, o sea, no hay continuidad en la escena porque el tiranosaurio sale caminando ahí de su hábitat, y cuando empuja al jeep, resulta que es un barrancote así gigante. Yo no creo que haya sido error, simplemente fue intencional. De miren, lo podemos hacer super, mantener la continuidad así súper estricta, lo podemos hacer divertido. ¿Qué escogimos? Hacerlo divertido. Ay, vaya que funcionó. Esa escena del Jeep cayéndoles encima, uff. Sí, se te olvida por completo de que, oye, de ahí sale el tiranosaurio. Sí, yo creo que nadie en su momento, cuando vimos la película por primera vez, nos quedamos a pensar ahí de, oye, pero de ahí sale el tiranosaurio. ¿Cómo que, o sea, que se trepó ahí con sus manitas? No, obviamente no pensamos eso, ¿eh? No, para nada. Oye, me estaba acordando, muertes de humanitos así a cuadro en la película son muy pocas. Porque lo de Robert Muldoon, fíjate, bueno, ahorita iba a decir, pero el de Arnold no se vio por ese tema que se perdió el footage. Si ves cuando a Robert Muldoon se llama el guardabosques, ¿no? Sí. No se ve tan a cuadro, o sea, de cortan hacia una serpiente o algo así, ¿no? Exacto, no se ve tan a cuadro. Se ve un poquito el ataque, pero hasta ahí. Realmente lo único que ves que se comen es al abogado chupasangre. Sí, es cierto. Es el único que veo que, o sea, que literalmente ves cómo se lo traga el T-Rex, ¿no? Y eso ni siquiera se lo traga. Lo muerde, lo sacude un momento y ya, no lo ves que lo parta a la mitad o se lo coma. ¡No! Ajá, sí, nada más. Dices, ya es fiambre, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué va a sobrevivir de eso, no? Sí, definitivo. Pero realmente no lo ves. O sea, es. Pues era una película. PG-13, dude. No podías. No sé, sacar tripas. No como en el hijo libro. Oh, en el libro. En el libro sí. Sí había. Sí estaba más cañón, la verdad. ¿Eh? Hay muchas tripas. Oh, Dios, en fin. Oye, los raptores de por sí eran muy listos en la película. En el libro se veía que eran más listos, ¿no? Sí, en el libro son un poco overpowered, ¿eh? Pero está bien, ¿por qué no? Y aparte recordemos que técnicamente sí son dinosaurios, pero no, ¿no? Sí, o sea, son facsímiles de dinosaurios. Creo que es la mejor forma de describirlos, facsímiles de dinosaurios, ¿no? Alguna vez, no me acuerdo en dónde, tiene muchos años. Probablemente cuando todavía tenía un Facebook, no sé, o ya estaba yo en Twitter, no tengo idea. Alguien puso de, oye, ¿qué tipo de dinosaurios serían realmente los de Jurassic Park? O sea, los raptores de Jurassic Park, si se parecen más a un Deinonychus, o si van más por el lado de un Utahraptor, o etcétera. Mi respuesta fue de, es que no son dinosaurios, son criaturas genéticas parecidas a dinosaurios, ¿no? Y de hecho es algo que Yo creo que ya no tenía Facebook, porque eso o sea, lo es un concepto que yo lo tenía muy en mente una vez que leí el libro. Hay una escena que obviamente no está, son personajes muy distintos en comparación de los que aparecen en la película, pero hay una escena, hay una conversación entre el doctor Gu y Hammond. Estaban cenando. Y Gu hace la mención de que, oye, pues, o sea, ya tenemos acá los dinosaurios, ya se ven fregones, ya lo que quieras, pero podría ser una nueva versión con dinosaurios más convincentes para la gente, podría hacerlos un poco más lentos, puedo hacerlos más, más dóciles, a los raptores los puedo hacer no tan agresivos. Obviamente Hammond le dice, no, o sea, pero ¿por qué querría eso? Si ya tenemos... Ya tenemos a los dinosaurios de verdad, y en la mente de Wes es que no son de verdad, no podemos saber si son de verdad. Son criaturas creadas por mí, no son de la naturaleza, y desde ahí no me quedo de claro. O sea, técnicamente en Jurassic Park te puedes dar todas las libertades creativas de cómo interpretar a los dinosaurios. Por eso, el que el dilofosauro tenga ahí su espina así de que te escupa y todo eso, no hay ninguna bronca. ¿Por qué? Porque técnicamente está bien, realmente no es un dinosaurio, es un animal que se parece a un dinosaurio que existió hace millones y millones de años. Fíjate qué interesante, porque yo creo que desde ahí le surgió la idea también para esas muy controversiales secuelas de Jurassic World, cuando crearon al I-Rex, ¿no? Este que es un concepto tan interesante, o sea, toda esa parte de Jurassic World, la primera película, a la gente ya no le interesaba ir al parque porque ya lo había visto, ya se le hacía como que, dinosaur, motherfucker, ¿no? Y la compañía mugrosa, InGen, teniendo aquella idea de, bueno, ¿cómo los podemos hacer que se vuelvan a interesar en nosotros? Al grado de que, bueno, pues vamos a crear nuevos animales. Oye, pero ya no van a ser dinosaurios. ¿A quién Gerardo le importa? Los otros tampoco eran, ¿no? es un excelente punto. Por eso la de Jurassic World, la primera película, sí me gustó. Tuvo sus cosas, pero sí me gustó. Y lo demás ya no, pero es así, creo que tenía la idea correcta, ¿no? Es que yo lo voy a decir, tenía cosas tan súper interesantes y no era el medio, o sea, eso hubiera quedado excelente, o sea, si hubiera estado vivo el señor Michael Crichton, eso hubiera quedado excelente en un libro de él. Sí, sin duda, porque sí tomaron ese espíritu, creo que esa línea que comentas de Woody Hammond, creo que esa es la que parte aguas para muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que sí, no sé, o sea, no tengo manera de saber, me gustaría pensar que quienes hicieron el guión original de, por ejemplo, Jurassic World, a lo mejor, digo, me gustaría pensar que tomaron un poquito de esa, pues esa idea, de esa parte del libro, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, ojalá. Pues sí, es un concepto muy interesante. Digo que a mí me gusta mucho de Jurassic Park el hecho de, pues, todo el mundo anda diciendo, no, estos, o sea, estos dinosaurios son súper realistas. No son ni dinosaurios, ¿no? Sí, exacto. Y ves que John Woo, de hecho, salió en esa película de Jurassic World, ¿no? Sí. Ahí, en el libro, por ejemplo, se lo comen, aquí no se lo comen. O sea, ah, sí, bueno. Cierto, sobrevive. En el libro no sobrevive. No, se lo comen Velociraptor. Hammond tampoco sobrevive, ¿no? No, se lo comen los consognatos. Que es el primer dinosaurio que vimos, ¿no? Bueno, en el libro. En el libro es el primer dinosaurio que vimos, sí, ese sí, en el bueno, no, ni siquiera lo vemos, bueno, como que nos dan a entender, no, sí lo vemos. La escena con la que abre la segunda película de Lost World, esa escena es originalmente con la que abre el libro. Ajá, con la niña que la atacan los consognatos, ¿no? La atacan los consognatos ahí en Costa Rica y no sé qué, o sea, ajá. Oye, ¿cómo olvidar el juego este de Jurassic Park Genesis que no, tenía suficiente ADN para crear un dinosaurio y salía un mugre consognato chiquito? No, el dinosauro. Ah, sí, es cierto que... Y bien, sí, como, bien espectacular. Por fin, nuestro primer dinosaurio es un dinosaurio. ¿Qué es un dinosauro? Es un herbívoro bípedo muy pequeñito, medía máximo un metro de altura. O sea, técnicamente es un dinosaurio, por supuesto. Ya no existen ese tipo de animales en nuestro planeta, pero kind of underwhelming. Y más porque el juego tenía siempre ese efecto de que cuando creabas un nuevo dinosaurio, como que lo hacían el gran anuncio del producto nuevo al público, ¿no? Y ahora sí, les presentamos el no sé qué, y la música y todo. Y podías panear la cámara para enfocar el dinosaurio y que se viera, y sale la miniatura esa fea. Dices, ah, ok. Sí, la neta. ¿Y te acuerdas lo que teníamos que hacer a veces para emocionar a la gente? Sacar dinosaurios. Sí, saca un dinosaurio, pero de los pachones. Ajá, sí. No, terrorosaurio, ¿no? Sí, incluso o sea, obviamente lo sacas sedado, o sea, es una, si no saben de qué estamos hablando, es un juego donde tú haces tu parque de Jurassic Park, o sea, tu parque con dinosaurios, y entre más la gente lo ame, llegas a un punto donde técnicamente ya acabaste el juego, o sea, tiene tu máxima puntos en el parque y ya puedes seguirte haciendo tonterías, ¿no? Pero de repente era de, no, siguen sin amar mi parque, ¿qué puedo hacer, no? Entonces dormía un dinosaurio, lo sacaba de su jaula, lo ponía ahí en las calles, la gente se le acercaba, lo dejaba ahí como por un par de minutitos antes de que se me apanicaran y ya lo regresaba, ¿no? Y todos te amaban, o sea, uff, se llenaba de reacciones. ¿Cómo estás a hacer un poco de trampa? Sí es. Ay, no, una anécdota también de ese juego que a la fecha me da risa porque me pasa en la vida real. Es que, ¿te acuerdas que había...? O sea, salían... No salían como tal, pero tenías... Trabajaban para ti los varios personajes del juego. Ellie Sattler, uh-huh. Alan Grant, etcétera, ¿no? Alan Grant, uh-huh. Por ejemplo, era quien andaba explorando el mundo y te traía ámbar, ¿no? Sí. Ámbar y fósiles y no sé qué. Y de extraerle ADN a esas cosas es que sacabas tus dinosaurios. Entonces, cuando te escribía que ya encontramos algo, era de... ¡Ah, qué buena noticia!, ¿no? Sí, amabas cuando te hablaba Grant. Pero siempre que te hablaba Sattler... Que era como que la veterinaria, o sea, es de alguien, algo se enfermó, algo se murió, hay una bronca, es de... Pequeña anécdota, en mi trabajo Godín, hay varios chats que tenemos en Teams y hay uno en específico que tengo con alguien, no voy a decir su nombre evidentemente, pero cada que me escribe, contento que me escribe Eli Sattler. Ya nada más veo su chat y así de... ¿Y ahora qué ching se rompió, no? Sí. O sea, hay gente que ese es su trabajo, avisar de que las malas noticias, ni modo. Sí, sí, sí. Y en mi cabeza es como el juego de Jurassic Park Operation Genesis. Me está escribiendo Sattler. Ah, sí, de... Ah, oh, fuck. Sí. Al menos esa parte es divertida. Ah, pero pues sí. 30 años de Jurassic Park. Fantástica película, fantástico libro. Secuelas, ok. Incluso en los libros. Sí, ¿verdad? Sí, el libro... sí existe el libro de The Lost World de Michael Crichton. O sea, ahí está. No es exactamente super malo. No puedo decir que sea muy bueno. Pero eso sí, todo lo que cambió, como dices, en la paleontología, en el cine, en efectos visuales. ¡Wow! Sí, eso es gran influencia de Jurassic Park para toda la vida, ¿eh? Sí, me gustaría pensar... Digo, a mí me gustaban los dinosaurios desde antes. Ahí sí puedo aplicar el... I liked dinosaurs before they were cool. Yo estaba muy chiquito cuando salió la película y en mi mente tenía la idea de ya la gente no se va a burlar de mí porque me gustan los dinosaurios y no el fútbol o cosas así. No, eso no pasaba de todas maneras. ¿Pero cuántos chavitos les gustan ahora los dinosaurios, eh? Siempre es cuando son muy niños, a la enorme mayoría, por alguna razón, o me pregunten cuál, no lo sé, les gustan los dinosaurios. La mayoría de los chavillos, ya una vez que llegan a los 5 o 6 años y empiezan con otras aficiones, videojuegos, deportes, echar la chorcha, vete a saber, ya no los dejan detrás. Hay quienes no los dejamos detrás. Hay quienes hacen películas de eso, hay quienes hacen cómics de eso. Este Ricardo Delgado, ¿te acuerdas? Tienes toda la razón. Age of Reptiles. Que esos dinosaurios ya se parecen más a los que veíamos de Jurassic Park, ¿no? Y aún así hay versiones que ya son... Ya las dejamos atrás. El espinosauro, ya sabemos, no era así. Sí, exacto. Pero hey, da para muy buenas secuencias, ¿no? En su momento daba para buenas secuencias. Dino Crisis, ¿cómo olvidar Dino Crisis también? ¿Cómo que hace falta un remake de Dino Crisis? Tantos remakes de Capcom y han dejado acá de lado Dino Crisis. Así he visto memes de sale uno de los protagonistas de Dino Crisis y... ¡Ah, perfecto! Es hora de ver dice Capcom. Necesitamos un nuevo remake, el perfecto es mi momento de brillar. Y sale por ahí Jill Valentine. ¡Otro de Resident Evil! ¡Va! El único protagonista de Dino Crisis que me acuerdo es Regina, la de la primera y que sale también en el 2 un rato. Pero es la única que me acuerdo. El otro dude no me acuerdo cómo se llama. Solamente eran dos juegos, ¿verdad? Hubo tres, pero tres, el tercero... ¡Uy! Podría ser otro programa de qué salió mal con el tercer juego de Dino Crisis. Ok. ¿Qué? ¿Dinosaurs in Space o algo así? Era Dinosaurios en el Espacio y en realidad no era un juego de Dino... O sea, si iban a ser un juego de Dino Crisis. Al respecto de... ¿Ves que antes... Spoilers de un juego de hace más de 20 años. La idea original del primer Dino Crisis era traer dinosaurios a nuestra era, ¿no? En el segundo juego era, nosotros vamos a la era de los dinosaurios, pero que en realidad no era la era de los dinosaurios, era que los mandamos muy al futuro y nosotros junto con ellos. En el tercer juego era regresarlos ahora sí a nuestra era, pero no en una isla y no aislados, ¿no? Sino como que en un ambiente más de survival horror, pues estilo honestamente Resident Evil, ponlos en una ciudad. Originalmente también querían que fuera Nueva York, pasa el 9-11 y olvídate. Entonces, se hace mucho, hay muchos cambios al respecto, se decide por no hacer el juego, hay un equipo ahí dentro de Capcom que sigue queriendo hacer, que quería seguir haciendo el juego, termina por terciarizarlo, el estudio que lo hace tenía otras ideas. En realidad, además viene adaptando un juego que tenían al respecto en el espacio que para que pues ponerle unos animales parecidos a dinosaurios, que no eran dinosaurios, el gameplay no era el que se iba a utilizar con el de Dino Crisis, pero trataron de adaptarlo, no quedó. Es una pesadilla. Holy shit, no sabía nada de eso, ¿eh? Sí, no, es el... Hay muchos videos al respecto, hay artículos, pueden buscar cualquier cosa ahí en tu... Es más, busquen en YouTube algo así como Dino Crisis 3, What Happened, algo así. Hay varios videos al respecto y es de, oh Dios. Qué interesante, ¿no? Pues le reciclaron todo lo que tenían y ya está Dino Crisis 3, ¿no? Es que era, ni siquiera reciclar, era bueno, sí puedo decir reciclar, porque ya estaban, eran proyectos cancelados. El estudio que, digo, el estudio con el que lo terciarizaron, creo que estaba a punto de irse a la bancarrota. No sé, o sea, un lodazal ahí de cosas, qué barro. Qué increíble, carnal, qué buena anécdota. Y pues bueno, después de celebrar estos 30 años de Jurassic Park, ¿qué más teníamos para comentar por ahí, mi hermano? Pues una nota nada bonita es que en estos días pues ha estado saliendo pues varios artistas al respecto, incluso si es un hashtag en varias redes sociales de Comics Broke Me, todo alrededor de porque pues un artista a quien yo no conocía, yo no conocía su trabajo, no tenía el gusto, que se llama, bueno, se llamaba Ian McGuinty, falleció en estos días. No dicen exactamente de qué, no tenemos por qué saber, por supuesto. Pero bueno, o sea, sí es. La gente cercana a él dice, bueno, o sea, es en buena medida porque no tenía seguro médico, tenía varios problemas de salud que no se podía tratar, no tenía dinero para ello, no tenía tiempo para tratarse esos problemas. O sea, terminó falleciendo el pobre hombre. 36, 37 años, o sea, súper joven. A raíz de eso, pues varios artistas, coloristas y otras personas del medio del cómic que lo conocían o que por lo menos sabían de él, empezaron a compartir sus muy malas experiencias al respecto de cómo los ha tratado la industria, de pues los pésimos tratos que les dan todas las editoriales, ¿no? Ninguna se salva, ¿no? Los ponen en deadlines muy apretados, no les pagan bien. Pues es todo un trabajo por hire, así que no tienes seguros de ningún, no tienes, o sea, ningún seguro de nada, de vida, de seguro médico, de absolutamente nada. Las cuotas que le cobras ahí por página son ínfimas. Los que más ganan son los artistas, pero aún así no es suficiente para pagar prácticamente nada. Los coloristas, lo que estoy viendo es que son los más afectados, luego hay gente que les paga, y no, son editoriales chiquitos, o sea, técnicamente no son editoriales chiquitas, ¿no? Triona Farrell comentaba, o sea, ella ya es una veterana de la industria, y dice, bueno, ya al día de hoy tengo la facilidad de poder negociar mejores mejores page rates, pero en su momento, dice, boom, me llegó a pagar $15 por página coloreada. Ay, no manches. Y dice, $15 en su momento, eso fue hace como 8 años, dice, y hace, en su momento, o sea, $15 era de, y di que te fue bien, ¿no? Y, también hay otras personas que, bueno, yo pedí un aumento y ya no, me corrieron, o sea, ya no me siguieron contactando, me dijeron ya no, gracias, conseguimos a otro. Digo, sobre todo los coloristas, porque también les dan el trabajo ya hasta que llega muy tarde. Probablemente también se metieron, o sea, los otros que de repente no consideramos, ahí salieron varios editores a decir, oye, es que yo estaba manejando 30 títulos en un solo mes, me levantaba a las 7, o sea, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche. Otra artista que decía, creo que también colorista o artista, no me acuerdo. No fue una editora, ella, o sea, mientras seguía en su trabajo de edición de cómics, pues como no le seguían sin alcanzarle el dinero pues, para pagar las cuentas, tenía un trabajo de otro trabajo de día. Y pues imagínate, o sea, a qué horas dormías, ¿no? A qué horas podías hacer otra cosa. Trabajaba 7 días a la semana, 365 días del año. De por sí, las condiciones laborales en Estados Unidos son muy malas. Sí, son malas en general, o sea, son abismales, incluso en comparación de aquí. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, claro. Alguna vez, tengo un par de amigos casados que viven allí en Estados Unidos y una vez me dijeron, oye, ¿no te gustaría venirte para acá? No. Nope. Ni de broma. Así como, yo que también me platico cómo viven ellos, desde, no, hasta creen, prefiero vivir aquí un poquito más en la miseria, pero con un poquito más de tranquilidad y calidad de vida, ¿no? Y aparte, no está ahí a merced de los caprichos políticos del partido en turno, ¿no? Que los republicanos. Así que, no, muchas gracias. Y también una escritora, Jodi Hauser, ella comentaba que también ya tiene varios años, pero cuando todavía no era escritora, o sea, de tiempo completo, incluso a los escritores no les va bien tampoco. Ella tenía también otro trabajo de día, y que llegó a ser tanto el estrés por los dos trabajos que dormida se partió un par de molares al estar apretando los dientes por el estrés. Ay, qué horror, no manches. O sea, hay cada historia de terror horrorosa, de veras, y no es único. O sea, de veras, ves a la cantidad de gente pues trabajando haciendo cómics, y les gusta, o sea, les gusta el medio, pero detestan la industria, y es totalmente entendible. No sé, es bastante duro, sabíamos que no les va bien, o sea, yo de veras sabía que no les iba bien, más de una vez lo han expresado, pero como que ya ver tantos, con tantos detalles al respecto, poniéndole pues nombre y apellido a estos problemas, hijo, pega diferente, ¿eh? Sí, y ojalá que visibilizar este tipo de cosas sea algo en beneficio también de todo este gremio, ¿no? O sea, a nivel de las editoriales, a nivel de cómo negocian sus contratos, a nivel de los propios fans también, incluso de los propios lectores, que pues a veces se nos olvida que hay gente que está haciendo las cosas, ¿no? Que hay gente que hace lo que consumimos, ¿no? Sí, déjame decirte que, o sea, si yo tenía como que no en el mejor concepto del mundo ahí al fan genérico de los cómics, hijo, ahorita, o sea, después de ver pues muchas reacciones de los llamados fans al respecto de esto, es de ¡ay! Si los tenían un concepto algo bajo, ahorita ya están ustedes buscando petróleo, infelices, de tan abajo que están. Les están diciendo a los artistas y a toda la gente que está quejando de ¡ay! ¿De qué te quejas? Si es dos penas, es trabajo, no te la pasas a una oficina, no sé qué, es de ¡dude! Estás viendo y no estás mirando, hombre. No, imagínate, o sea, tú a lo mejor el que se la pasa en una oficina, pues por lo menos sabe que cada 15 días, semana o mes tiene su pago, ¿no? Sí, incluso eso, ¿eh? Hay muchas editoriales, incluso de las grandes, Marvel y DC, que tardan en pagar. Estaba comentando Dick Conniff, colorista que ha hecho colores para Marvel, para Image, para Boom, etcétera, etcétera. A lo largo de 10 años que ha estado coloreando ya de manera profesional y dedicándose 100% a eso, dice, yo he juntado, o sea, obviamente junto los recibos de lo que me deben, en total la gente, o sea, juntando todas las editoriales de todos los trabajos que he tenido que me han quedado a deber, me siguen debiendo $50,000. Imagínate eso, o sea, ¿y quién te ayuda a cobrar, no? No tienes, porque no tienes sindicatos, no tienes a quién acudir, los abogados son caros, o sea, no hay cómo. Sí, es peleate y suerte con eso, ¿no? Y la mayor parte del tiempo, si te peleas, pues te ponen en la lista negra y no te dan trabajo. Sí, no, y por ejemplo, me pongo a pensar también aquí en... Bueno, si allá está feo, aquí en México está pues, el doble, ¿no? O sea, la verdad es que muy pocas personas pueden decir que viven de hacer esto. Y los que lo hacen es porque viven aquí y cobran de allá, pero aún así, pues, no tienen todas, o sea, condiciones de seguridad social o cosas por el estilo que, pues... Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, ya cuando ya llegas a una edad más avanzada que requieres, que ya no puedes trabajar, que ya no tienes cómo trabajar, pues requieres esa seguridad sí o sí, ¿no? Sí. Digo, y el primer gran... La primer gran barrera para personas que no viven en Estados Unidos y que, pueden trabajar desde otro país, tienes que aprender un idioma para eso. Exactamente, sí, pues sí. O sea, no, obviamente no va a haber ni editores, ni escritores, ni nada que te pasen las cosas en tu idioma natal, ¿eh? O hacer lo que algunos han hecho, que es contratar traductores o intérpretes para negociar sus contratos, para que les traduzcan los scripts y todo eso. pero es otro gasto más que tú tienes que asumir porque no te lo va a pagar la editorial. Sí, exactamente, o sea, es un gasto que no, o sea, tiene que salir de tu bolsa. Eso para gente de otros lados, ¿no? O sea, está muy jodido. Pero la verdad sí han sido un par de días, digo, obviamente, ¿no? Para la gente que está metida en ese medio, pues, es deprimente, claro, pero no es nada nuevo, ¿no? Creo que hay, no sé, para los tal vez 15 fans que les importa, yo creo que ha sido bastante deprimente. Porque el resto creo que no les importa pedazos de basura. Lo mismo con las películas, ¿no? Ahora que estuvo lo del sindicato de escritores, se va a retrasar mi serie, se va a retrasar mi película. Pues sí, mijo, pero estos tienen que comer, ¿no? Y asegurar el futuro de las personas que lleguen después en esa industria. O sea, también ¿para es qué? Mucho eso. Evitar que las compañías estén utilizando sus, insisto, mal llamados programas de inteligencia artificial para absolutamente todo, ¿no? O sea, también es asegurar que haya nuevas generaciones que vayan a poder entrar a esos trabajos y no solo no tener tan malas condiciones, sino de que simplemente existan esos empleos después, ¿no? Bueno, ahí va mucho al respecto. Luego, de veras, por eso no le tomo... Chris Anka es un poco amargado al respecto, pero no se lo toma mal. No le toma mal que él dice... incluso lo puso en su Twitter cuando recién estrenaron... antes de estrenar, una semana antes, me parece, Across the Spider-Verse. Digo, oigan, esto va más bien para editores, pero pues también para ustedes, para los o sea, quien les gusta mi trabajo, para los fans. No estoy buscando trabajos en cómics. No voy a buscar trabajos en cómics en el futuro, yo ya estoy afuera de ese medio, ni me contacten, ni me busquen, ni me hablen. Pues sí, le va mejor allá, le va mejor en ese otro medio, ¿no? Y con todo y que también, o sea, cuando haces trabajos de animación, sigues sin tener sindicatos, sigues sin tener seguridad, sigues sin tener muchas otras cosas que otros trabajos tienen, aún así lo prefiere. Pues sí, evidentemente la pagas mejor, hay residuals, ¿no? No sé si en la animación haya residuos. Creo que no. Sí lo hay. Y ahí no hay para todos. No sé si para todos, pero sí, de que lo hay, sí lo hay. Ah, bueno, aunque sea. Sí, una amiga que está más metida en temas de la animación sí me dice que sí. O sea, sí le toca de repente su chequecito, pero es un chequecito. O sea, tampoco es como que vaya a vivir de eso, ¿no? Sí, no. Cansará, no sé, así de... Mira, esta semana comí con mantequilla. Ya no digas ni manteca, ¿no? Ándale, sí, exacto. Pues sí, digo, por lo menos, mira, para ustedes que están al alcance de nosotros, pues decirles, no sean mala onda, tomen en cuenta que son personas quienes hacen los cómics, quienes hacen las películas, la animación, todo, y pues, o sea, tienen todo el derecho a quejarse, tienen todo el derecho a manifestarse, y tienen todo el derecho a unas condiciones de trabajo, pues, justas, ya no digas, glamorosas, no, justas. Damn, sí, o sea... Ya ni siquiera, ya hasta pedir justicia suena raro, ¿no? En fin. Hay un artista que hace, es un artista indie, puso también ahí un pequeño thread. Oigan, o sea, ustedes que son, pues, que son fans, que son lectores, se preguntan qué pueden hacer. O sea, según ella se puede hacer mucho. Me puse a leer ahí sus recomendaciones. Voy a ser súper honesto, suena a lo mínimo. La primera recomendación que da es que, bueno, siempre apoyen a los, sobre todo a los publishers indie. Campañas individuales como Kickstarter, cosas así, o sea, que les va, obviamente, a los involucrados les va mejor, no nada más en el cheque inmediato, sino que llega a haber incluso el tema ahí de regalías. O sea, lo ideal es que apoyen eso, o sea, eso, insisto, eso es, ya desde ahí vamos con lo mínimo. Lo segundo que pone es de, o sea, si quieren apoyar ya directamente a los artistas, muchos de ellos tienen alguna página, o sea, una cuenta de estilo Patreon, Substack, etcétera. Todas son lo mismo, es básicamente, le das una lana, el artista te da algo, ¿no? Incluso si pueden poner $1 o $2 ahí en sus respectivas sus respectivas cuentas, pues les ayuda bastante. Una vez más, se me hace muy de lo mínimo. La otra cosa que pueden hacer, hay varios artistas que, o sea, aparte de sus trabajos con otras editoriales, pues tienen algún webcomic, algún sobre todo aquellos webcomics que son por hosteos individuales, o sea, que ponen, que no están a través de webtoons o de tapas o algo así, sino que tienen su propia página. Muchas de esas páginas viven del ad revenue, o sea, de cuánto dinero saquen por clics, por la publicidad que hay en esas páginas. Y, oye, pues si pueden, pues léanlo ahí, ¿no? O sea, es ahí donde quizá, o sea, obviamente una sola persona no va a hacer la diferencia, pero pues entre más gente le echa ahí clics, etcétera, pues más le puede ayudar ahí los artistas para pues poder sacar las cuentas cada mes, ¿no? Otra recomendación que da es fucking bare minimum. No apoyen todas las herramientas de entre comillas inteligencia artificial que estén saliendo. No metan ahí nada de dinero al respecto, porque ese tipo de cosas van a hacer, lo único que van a hacer es que van a hacer que el trabajo de los artistas verdaderos sea cada vez más difícil de encontrar y las compañías tengan más razones para pagarles menos. Así que, pues nada de eso. También, una vez más, bare minimum. Y ya, si de plano no puede, o sea, otra cosa que se puede hacer ya, digamos, pues ahora sí que quéjense, pero no con nosotros, ¿no? Váyanse y quéjense con editoriales, pues, manden correos, no sé, aviéntenles popó en las oficinas, ve tú a saber. Pues porque tenemos, o sea, quien necesite también escuchar esto, pues no somos nosotros, no son ustedes, es la gente que tiene los dineros que hacen cómics. Como dices, es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Sí, según ella eso es hacer bastante. Yo digo, hijo, ¿qué concepto tan distinto tenemos de la palabra bastante, Sí, tal vez también quiero usar mal así como que, miren, con esto nos ayudan mucho, hagan aunque sea esto, ¿no? Okay, sí, sabes que es buen punto. Quizá nada más quiso ser amable, pobrecita. Yo creo que también está viendo cómo están respondiendo los, y una vez más, entre comillas, fans al respecto de todo esto. Ay, o sea, sí, yo creo que también, ¿sabes qué? Es buen punto. Yo creo que más que otra cosa, como que, bueno, miren, pues hagan esto, chill, ¿no? Como tratar de ser amable al respecto, porque sí, honestamente, es muy, muy, por muy lo mínimo. Sí, pero pues creo que son buenas recomendaciones. Lo que esté en sus manos, háganlo. Y también, por lo menos también, no se pongan locos si su película, serie, cómic, etcétera, sale tarde porque pues el artista está trabajando con, de veras, contra viento y marea, ¿no? Hay veces, sí, de veras, pónganse ahí en distintas redes sociales y pueden encontrar ese hashtag. La mayoría de los artistas involucrados mencionan pues muchos problemas de salud que están desarrollando, que ya tienen que empezar a cuidarse, de ocasiones en donde por el sobretrabajo terminaron con lo que se conoce como lesiones laborales, o sea, por acciones repetitivas, y que la única forma, bueno, hay dos formas, incluso pues, si ustedes saben un poco acerca de salud del trabajo, saben perfectamente que hay dos formas de arreglar ese asunto. O sea, cuando algún trabajador sufre alguna lesión por trabajos repetitivos, por largos periodos de tiempo, hay de dos sopas, o descanso o normalmente cirugía. Y como la cirugía cuesta y no tienes en este caso trabajos de seguridad social por tu trabajo, lo que tienen que normalmente hacer es descansar, pero si descansan no comen, y entonces ¿qué hacen? Exacto, eso le pasó a Natasha Alterici, ¿te acuerdas? Sí, ella obviamente, o sea, está muy involucrada al respecto, ella es muy, muy transparente incluso. Ella estaba diciendo que cuando hizo el volumen 2 de Hidden, ella empezó a tener, o sea, estaba con el volumen 2 de Hidden, tenía un Patreon y tenía comisiones privadas pues, para sacar las cuentas que dicen, y así, ni aún así me alcanzaba, y desarrolló pues todos esos problemas de túnel carpiano en la mano, al grado de que no podía, dice, llegó al momento que no podía ni mover la mano, y entonces al no poder seguir haciendo su carrera, dice, se acabó mi carrera, y si se acabó esta carrera que ya no puedo hacer, pues, incluso yo creo que es muy probable que aquí se haya acabado mi vida, ¿no? Afortunadamente, no sé, digo, ella es casada, su esposa le ayudó con, ahora sí que le ayuda a mantener las cuentas, etcétera. La gente la ayudó, hizo un crowdfunding para poder operarse la mano, la gente le ayudó bastante, le ayudó a recuperarse. Y dice, y ahora estoy haciendo los cómics como, o sea, al ritmo que me puedo permitir. El gran asunto es que dice, yo estoy perfectamente consciente, nunca va al... O sea, no, si no, si ella no fuera casada, dice, yo no podría mantenerme sola. Pero este es un buen extra, pues, para la casa, ¿no? También pone ahí, tengo, muy, muy transparente, ella hizo un fanzine. Cómprenlo, está en su Gumroad, también Gumroad es una buena opción para poder apoyar a artistas directamente. Pide $4 si quieren darle más, denle más, tristes tacaños. Es una historia así, erótica de 10 paginitas, ¿no? Hizo en su momento, o sea, una especie, ni siquiera fue campaña, nada más de, oigan, quien quiera una copia física, avísenme, o sea, porque va a haber un, si vamos a hacer tiraje chiquito, pero pues nada más de comprar, así que compré órdenes, ¿no? Y dice, y de ahí saqué $20,000. Me llevó un par de semanas hacer ese fanzine. Esos $20,000 van directos para mí. Son 8 páginas en realidad. No es lo más que he ganado haciendo un cómic, pero en relación de qué tanto me jodí para ganar eso, es donde mejor le ha ido. Yo creo que va a ser su tirada para varias cosas, o sea, de hacer cómics cochinos, los vendemos a los pervertidos y profit. Honestamente, no es mal plan. Pues no. ¿Cómo cree que Stefan Sejic hizo carrera, no? Haciendo cómics cochinos. O sea, ¿cómo cree que María Lovett o Luana Vecchio hicieron carrera? Exactamente. Y mira, Stefan Sejic que no tenía nada de confianza en sus tiritas, ¿te acuerdas? Pobre hombre, sí, o sea, hijo de su... obviamente esa es otra parte de la industria que no vemos, no nos tenemos que enterar al respecto, pero pues toda la parte, o sea, el desgaste mental que ha de ser para un artista, para alguien que está poniendo ahí su trabajo para que el mundo lo vea, y sí, de a ver si esta bola de mensos se les ocurre siquiera pues, echarle un ojo, ¿no? Yo me estoy desgastando la vida y jodiéndome la espalda y las manos y los brazos y lo que sea. No sé que ni les va a gustar, ¿no? Y Estefan los pone ahí, y ve que la gente le empieza a gustar lo de Sonson y demás, y dice, ay, a ver si generó suficiente como para que me compren un cómic, y resulta que es un bestseller y uso un Evergreen Book actualmente en Image, ¿no? Una vez sacó una... ¿Ves que luego se dibuja a sí mismo, ¿no? Hace como sus comentarios, ¿no? Y dice, en mi vida se me hubiera ocurrido que mi nombre iba a estar en bestseller de romance en Amazon, ¿no? Sí, lo que a él le gustaba, él le gustaba hacer extreme y cómics de acción y demás, y resulta que estás en romance, bajo LGBTQ y bondage, ok. Whatever float your boat, ¿no? Pues sí, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pagar las cuentas, así que, pues, ¿quién quiere más cómics cochinos, no? Y todos levantamos la mano. Pues sí, digo, como dices, ¿no? Es lo mínimo que se puede hacer, pero pues... al menos si nos escuchan, tengan esa conciencia, por lo menos, de qué es lo que hacen o qué es lo que viven esas personas que hacen lo que tanto nos gusta. Los cómics, las series, las películas, etcétera. Ténganlo en mente, sean amables, sean conscientes. Y si pueden apoyar a su artista favorito, a su escritor favorito, de maneras que son alcanzables, porque tampoco nos sobra el dinero como fans, ¿no? O sea, sí, porque también está ese asunto, ¿no? O sea, ya en Estados Unidos como quiera, pues la paridad del tipo de cambio es 1-1, pero cuando uno vive en países pobres como acá, pues la verdad es que comprar un cómic está bien fijamente caro. No les voy a decir no usen piratería, sé que es imposible en nuestro entorno económico, pero de los que a ustedes de veras les gusten, pues procuren, aunque sea uno, ese en particular, pues conseguirlo de manera legal, ¿no? Ya de pérdidas así en trades, o yo digo, porque la forma más rápida que se me hace es conseguirlo en digital. Pero si no se puede así, porque sé que floppies es medianamente imposible, no le digo a nadie nada por no poder conseguir un cómic en floppy, es una monserga, ¿no? Pero bueno, en digital, normalmente en digital es más sencillo, si no pueden por cualquier razón, por cuestiones de, es que no tengo tarjeta de crédito, bla, bla, etcétera, Bambi, Los Venados, trades, aunque sea de veras, o si no, pues, no sé, honestamente no sé. Pues sí, los trade paperbacks, o sea, como dices, Gumroad, o sea, el apoyar al artista de alguna otra manera directamente, creo que eso es muy bueno. Sí, hay formas, digo, siento que sí es muy poquito lo que podemos hacer, pero pues lo que nos toque, ¿no? Exactamente, mi hermano. Pues yo creo que nos vamos a un, después de esta muy buena editorial, nos vamos a un pequeño break. Sí, sí, sí, sí, nos vamos a un breakcito. Dios, me tocaba a mí una, tocaba a mí el... La recomendación, ¿no? Es musical, ¿verdad? ¿No? Ajá. Oh, shit. Tiene que ser algo con estilo ahorita, porque... Bueno, ¿saben qué? Ya está en Spoofy y en YouTube y en todos lados, ya está el soundtrack de Spider-Verse, Across the Spider-Verse, el soundtrack original. No estoy hablando de las canciones que salen dentro de la película, sino el soundtrack original de la película. Sé que es hacer trampa, pero vayan y escuchen esa cosa, es una genialidad, ¿eh? Y si pudiéramos, los pondríamos de fondo, pero no podemos, así que si no tienen... No podemos, porque son inmediatamente va a llegar, nos va a decir, tenían un podcast, infeliz. Exacto, así que escúchenlo un ratito, si tienen otro partido también donde quieran poner el OST mientras nos escuchan también, porque fregados no... Pues sí, escuchen el centro. Es un buen punto. Hay muchas aplicaciones. Y en computadora no hay ninguna bronca, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones para teléfonos y tablets si nos escuchan a través de otro tipo de servicios que pueden poner música sobre otras aplicaciones. Así, hagan eso, ¿eh? Sí, pongan el OST. Está buenísimo el OST de Spider-Verse, ¿eh? ¿Sabes qué tema me...? O sea, todos están buenísimos. Pero el tema que de veras me encantó es el de Spider-Man. Spider-Woman le dicen, porque no le puede decir Spider-Man. Sí, sí, sí. No tiene lógica en su universo, pero... Exactamente. Su universo como... No, por supuesto que no. Pero es un tema padrísimo, muy bonito. Escuchen en estos, no sé, minutitos ahí que hay de descanso. Vayan ustedes a escuchar el soundtrack de Across the Spider-Verse, because damn. Y ahorita platicamos de esa película que es una joyita. Ahorita platicamos de eso. Venimos. All right. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical bastante amplia, que es el OST de Across the Spider-Verse, porque la verdad está bastante, bastante bueno. Y como decíamos, si pueden poner en otra aplicación de fondo el soundtrack de Spider-Verse mientras nos escuchan, estaría súper chido, porque no la podemos poner, porque Sony nos tira el changarro, ¿no? Sí, manda golpeadores a rompernos las rodillas. Y abogados. A rompernos las rodillas. Pero eso no son los abogados, ¿cómo no? No los que tú conoces, hijo. Pero bueno, vamos a platicar, pues ya, la semana pasada vimos la película, pero dejamos pasar una semanita para tener como ese colchoncito también de tiempo de verla y grabar y todo, ordenar ideas, porque, wow, vaya que fue toda una experiencia ver Across the Spider-Verse, ¿no? Ay, ay, ay, decir que es la película que más me ha gustado en los últimos 3 años, 4, es decir poco, ¿eh? De plano, wow. O sea, película, no estoy diciendo de película de algo, no, película en general. Fuertes declaraciones, ¿eh? No, la verdad es que son lo más tibios y blanditas declaraciones que puede uno hacer. Lo pongo así, ¿es la mejor película de Spider-Man? Sí. ¿Es la mejor película de superhéroes? Sí. ¿Es la mejor película de animación que he visto? Yo que no sé nada de animación y es una valoración totalmente subjetiva, sí. Oh my God, ok. Pues la verdad es que sí, o sea... Supera por mucho a la primera película, que ya de por sí era bastante buena. O sea, la elogiamos muchísimo la primera de Into the Spider-Verse. Pero esta película está a otro nivel en muchas cosas, ¿eh? Desde la historia... Obviamente la historia, el guión es otra cosa. La animación evidentemente es un salto impresionante. La música se lo lleva de calle. Turn it up to fucking 11, o sea, definitivamente. Sí, sí, sí, como es animación, diseño, todo el arte de la película. Estoy esperando ansiosamente el libro de arte de la segunda, de esta película, ¿eh? Tengo el del primero, por cierto, el arte de Spider-Verse de la primera película, pero este sin duda debe ser una pasada ver todos esos diseños, ¿eh? Sí, sí, sí, en particular porque uno de los líderes, de los dos líderes diseñadores de la película, es una persona a quien le tengo muchísimo cariño, es a Chris Anka. Él está feliz y contento al respecto, y yo estoy feliz por él, y todos somos felices con esa desgraciada película. Dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson, con guión de Phil Lord y Christopher Miller y Dave Callahan. Y aparece como personajes creados por Stan Lee. O sea, bueno, sí, o sea, él creó junto con Steve Ditko. Debería darle su crédito a Steve Ditko aquí, también. Sí, pero ya ves que Steve Ditko es raro. Era raro, en paz descanse el señor. Así que, en fin. Con un montón de voces, o sea, gran trabajo de voces. Shamaik Moore como Miles Morales, Hayley Steinfeld, que también vimos en live action como Kate Bishop en Hawkeye, como Gwen Stacy. Brian Tyree Henry como Jeff Morales, que es el papá. Laura, Luna Lauren Vélez como Río Morales. ¿Qué nombre tan chistoso tiene su mamá? Río. Ok. Jake Johnson como Peter Parker B. Peter Parker B. Oscar Isaac como Miguel O'Hara. Oscar Isaac Hernández Estradas como Miguel Ojeras. Miguel Ojeras. Bueno, y en el cómic sí tenía ojeras. Para mí es la broma desde hace como 20 años, porque hay un panel muy famoso, el cómic original de Peter David. Híjole, no me acuerdo ni qué número era, pero está Miguel. No me acuerdo si está en calzones o nada más con la parte del pantalón del traje, pero está acá sentado, ya ves, enseñando músculo. Pero sí es que se ve cansado, o sea, el chiste, la idea del panel es que se vea cansado. Y si recuerdo, o sea, lo estoy tendré que buscarlo, pero está ves que tenía una inteligencia artificial que era su asistente, ¿no? Laila. Uh-huh. Algo le está diciendo, hacen un enfoque a la cara de Miguel y se le ven acá unas, no sé si es a propósito, yo supongo que sí, porque el coloreo de ese cómic original de Spider-Man 2099 es medio raro. Hace un acercamiento a la cara de Miguel y tiene unas ojerísimas así, y no sé, desde hace mucho, mucho tiempo, no es un chiste mío, es un chiste de toda la vida, que le dicen Miguel Ojeras, por lo menos para quienes más o menos hablan español. Así que, y como lo pronuncian aquí, suena todavía más. A Miguel Ojera, ¿no? Miguel Ojeras, así es, Miguel Ojera, así que Miguel Ojeras. También está Jason Schwartzman como The Spot, Issa Rae como Jessica Drew, Daniel Kaluuya como Hobie Brown. Que Daniel Kaluuya es el que salió en Black Panther, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, el que era el esposo de Okoye, me parece. Exactamente. También Karan Soni como Pavitur Pravkar, que es el Spider-Man India. Karan Soni es el que sale en Deadpool. Exacto, es Brown Panther. Más o menos se le hizo, ¿no? Pues más o menos. Shia Whigham como George Stacy, Greta Lee como Laila, la voz del asistente virtual de Miguel O'Hara. Mahershala Ali repite el papel como el tío Aaron. No esperaba ver a Mahershala Ali de regreso, y ¡oh, Dios! Y vamos a ver más de él, Sí, es súper raro, sí, 100%. Amanda Stenberg como Spider-Bite, Jarrell Jerome como Miles G. Morales. ¿Miles G. Morales? ¿Cuál era Miles? ¿Será el otro Miles? No sé. Al otro. Andy Samberg, ¿sabes qué voz hizo? Sí, él es Ben Reilly. Ben Reilly. Todo deprimido y todo 90s, ¿no? Pero bueno. Qué buen trabajo hizo Andy Samberg. Porque me enteré mucho después, días después me enteré que Andy Samberg, que estuvo ahí en Spider-Verse haciendo la voz de Ben Reilly. Cuando escuchas a Ben Reilly, yo no tenía ni idea que era Ben Reilly. Digo que era Andy Samberg. De verdad no sabía. No, ni yo tampoco, la verdad. Qué buen trabajo hizo ahí, También aparece Jack Quaid. Jack Quaid como Peter Parker. Un Peter Parker. Otro Peter Parker. Okay. Rachel. Jack Quaid, si no saben quién es Wee Huey en The Boys. Ajá, exacto, el Wee Huey de The Boys. Qué buen elenco, no manches. También está Rachel Ratch como Miss Weaver. Ziggy Marley como Lenny. Luego también por acá, obviamente, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Y Donald Glover haciéndola de Aaron Davis, un Prowler live action que... ¿Sabes toda la historia de Donald Glover y su relación con Miles Morales? No tengo ni idea. Rapidísimo. En una serie de... Creo que era Parks and Recreation. No me acuerdo. Una serie donde salía Donald Glover. Él salió con una playera de Spider-Man. O sea, con una playera que simulaba el traje de Spider-Man. Y en esa serie algo así se comentó que él... Pues que cualquiera puede ser Spider-Man, que él puede ser Spider-Man. Una cosa así. Eso llevó a la creación... confirmado por Brian Michael Bendis. De Miles Morales. ¿Cómo crees? Ajá. ¿En serio? Sí, se le dijo, ¿por qué no? O sea, vamos a matar al Peter Parker de Ultimate Spider-Man y vamos a sustituirlo por un nuevo Spider-Man, completamente nuevo, que va a ser de raza de raza negra con orígenes latinos, y va a ser, y se inspiró en en ese personaje de Donald Glover. Años después, Donald Glover apareció en la película de Spider-Man, que se llamó Homecoming. Primera, ¿no? Spider-Man Homecoming. Uh-huh. La primera de Tom Holland, pues. Y aparece acreditado como Aaron Davis. Y en una escena eliminada menciona que tiene un sobrino llamado Miles. Sí, de eso sí me acuerdo. Pero yo no sabía o sea, se me hizo bonito el detalle, pero no sabía desde dónde venía todo eso. Ajá. Y ahora el círculo se completa. Donald Glover aparece como con un traje de Prowler, pues técnicamente siendo el tío Aaron del MCU. Damn. Todo eso tiene que ver Donald Glover. Está fantástica esa secuencia de eventos, ¿no? Sí. Oye, tenemos que el triste Brian Michael Bendis. Ay, al momento de ponerles nombres a la familia de Miles. Hay gente rara y luego está Bendis, ¿eh? Ah, oh, sí. O sea, ponerle Jefferson a su papá y que se llame Davis. Come on. Sí, la mamá siempre se ha llamado Río. Sí, siempre ha sido Río Morales, no sé por qué. Qué nombre tan raro. Bueno, pues no sé. Está la anécdota de que en realidad, o sea, Miles. Jefferson Davis, porque es mal nombre, porque es fue el presidente de la Confederación durante la Guerra Civil en Estados Unidos. La Confederación eran los estados esclavistas. Y como que ser el papá del Spider-Man negro que se llame Jefferson Davis. Como que algo no checa, ¿no? O sea, dices, Bendis, what the fuck. Y después, no sé si esa era la idea, pero la idea original de que se llamara Davis era para darle el apellido a Miles, que se llamara como el músico de jazz muy famoso, Miles Davis. Tiene sentido. Y ahí fue donde Marvel dijo no. ¿Y por eso pusieron Morales? Aparte por la literación. Miles Morales, sí, como Peter Parker, ¿no? Pero sí es de no se va a llamar. No le vamos a poner a nuestro high profile Black Spider-Man Miles Davis. Hubiera sido bastante in your face, ¿no? Sí, de por sí el nombre del papá no es el mejor. Como que llamar así al chamaco es de no. Damn, dude. No me sabía esa, ¿eh? Sí, Bendis no es el mejor para poner nombres. Definitivo. Sí, tiene que entrar el editorial, ¿no? Pues, de hecho, ¿te acuerdas que él quería usar a Jessica Drew como Jessica Jones? ¿Eh? Y, no, y el nombre de Jessica Jones fue una aliteración que no sé si fue de él, pero alguien de editorial dijo, oye, no puedo usar a este personaje a este otro, ¿no? Sí. Así que, pues, digo, no es el mejor Brian Michael Bendis para nombrar personajes, así que, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, múltiples voces, porque hay un montón de Spider People aquí, ¿no? Sí, era como que, oigan, ¿les gustó todo ese concepto de que haya muchas arañas raras? ¡Uy! No han visto nada, hijos. Por ahí leí el dato de que se crearon 280 personajes arácnidos para la película. Eso se me hace un número apropiado, sí. Sí, y poquito para todo lo que se puede ver, ¿no? En una sola sentada te diría sí es poco, pero yo creo que ya una vez que tenga uno ahí idealmente, digo, mi recomendación, cuando salga una versión en Blu-ray acá, canija, compren esa porque uno nunca sabe. Es una propiedad de Sony, o sea, es una película de Sony, propiedad de Marvel. Uno nunca sabe cuándo va a dejar de existir esta película, cómprenla en físico. Así que cuando tengan esa versión canija, yo creo que valdrá mucho la pena para los muy clavados ponerse cuadro por cuadro y en esas escenas contar la cantidad de Spideys y fanboyar mala onda. Oh, sí. Y bueno, dicho eso, pues creo que solo decir que nos gustó bastante Spider-Verse. Sí, yo insisto, es la mejor película que he visto en mucho tiempo, es la única película que me ha emocionado así desde... Que me emocionó así, yo creo que desde Endgame, muy probablemente, es la única película que en muchos años que voy a estar viendo otra vez en cine. Ya compré boleto para la siguiente semana, se aguantan todos. O sea, por muchas razones, honestamente, es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y... Dentro de todo, ¿qué fue de lo que más te gustó de la película? que no sabía nada al momento de entrar a verla. O sea, de veras, y lo digo a cada rato, yo no veo trailers, no veo spoilers, no soy de los que se desviven por enterarse lo más que pueden antes de que salga una película, un cómic o algo así. Es más, yo honestamente hasta lo evito. ¿Cómo pagó en esta ocasión el de veras no saber nada de la jija película? Yo no sabía que ibas, o sea, por lo que tenemos entendido, la gente estaba muy consciente que iba a ser la primera parte la primera parte del final de la historia, que iba a haber una película después. Yo no sabía. No tampoco, cuando salió al final que va a haber una tercera película que es Beyond the Spider-Verse, dije, wow, y luego me enteré que realmente no va a pasar mucho tiempo, es el año que viene. Bueno, idealmente. Bueno, sí, por ahí Haley Steinfeld dijo que todavía no habían grabado voces. Sí, y como ella es actriz y pues, está bajo los contratos, ya entró a la huelga el guild de actores, pues ahorita se amuelan, ¿eh? Sí, bueno, el plan es el siguiente año, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Marzo, por cierto. Dicen, no creo, o sea, así como van las cosas, quizá en la segunda mitad del año. Sí, déjame soñar que fuera un 3 de marzo, pero bueno. Lo que sea que se tenga que tardar, ¿eh? O sea, por mí no hay bronca. Sí, no. Si esperamos tanto, la verdad es que la espera entre la primera y esta fue bastante, ¿eh? Sí, claro, 5 años y vale la pena. O sea, se nota el trabajo, el qué tan pulida está, no solo el trabajo de animación, sino el guión, el trabajo actoral de voces, el score musical. De eso, de por sí sabemos que las películas son un trabajar así súper canijo y enorme y etcétera, y yo creo que, ¿sabes qué? Creo que puedo decir que es lo que más me gustó de esta película, que se nota que es un trabajo hecho con amor. Me quitaste las palabras de la boca, eso iba a decir. La verdad, se nota muchísimo que cuánto corazón tiene esta película, ¿no? Sí, esta es una película que le hicieron personas que adoran el medio, que adoraron estos personajes, desde los animadores, desde los directores. Digo, Joaquín Dos Santos, que fue el director de varios capítulos, en buena medida, de Legend of Korra y de Avatar. Él es un apasionado de la animación. Ya desde ahí, o sea, había como que, bueno, tenía todo para decir que eso era un trabajo producto del amor por el medio. Obviamente los animadores, los diseñadores, no se diga, Chris, como si fuera mi cuate, ¿no? El señor Chris Anka. Es un apasionado del diseño, a él le encanta todo ese... Es honestamente, cuando tenía Patreon, el señor Chris Anka, honestamente por lo que yo me metí un rato ahí a su Patreon, le pagaba $10 al mes, como no lo tuvo mucho tiempo, lo tuvo medio año, no le dio la vida para poder seguir teniéndolo. Pero por el tiempo que estuvo, se ponía diseños a cada rato de un montón de cosas que le gustaban, de diseños que no terminaron de salir, de cómics que hacía, etcétera. De sus primeros diseños de animación, de cuando estudió él estudió la carrera de animación. Y uno de sus primeros diseños fue Capitán América, de cómo fue su cap, de como si fuera la versión Chris Anka de animación. Es lo suyo, o sea, desde ahí, insisto, diseñadores, directores. Y ¿sabes qué? Normalmente el lado más flaco de las películas de animación siempre son los actores de voces. Porque son gente a quien contratas, que les importa, ya tienen fama. Realmente es que qué más les puede dar, pero se ve que se divirtieron por lo menos. No sé si de veras les gustan los personajes, yo creo que no, pero por lo menos al estar ahí haciendo la voz, de menos entre ellos parece que se llevaban bien, no sé, y se ve que se divirtieron. Mira, te puedo decir que a Hayley Steinfeld sé que sí le gusta, sí le gustó bastante hacer a Gwen, y Oscar Isaac sí es bastante ñoño, ¿eh? ¿Cómo se llama el actor que se llama Miles? El actor que se llama Miles, ahora te digo, se me olvida su nombre, es Shameik Moore. Ah, sé que a él sí le encantó, ¿eh? Sí, yo sé de Hayley y sé de Oscar Isaac Hernández Estrada, sí, está fascinado. Es que el Oscar Estrada, él es pachot, se ve que él le gusta todo ese tipo de cosas. Bueno, y la música, te digo, la música original, Daniel Pemberton, por cierto, es el compositor. Incluso también la música es... ¡Damn! Tiene todo. Se ve que todo el mundo la... O sea, fue mucho trabajo, fue mucho sudor, sangre, lágrimas. Estoy seguro que hubo mucho de eso. Pero yo puedo estar seguro que todas las personas cuyos nombres aparecen en los créditos de esta película están orgullosos de estar en esa película. No es como en otras ocasiones con otras películas que varios actores o directores y demás, pues hacen la chamba y después cuando le preguntan es de, sí, estuvo bien. Siguiente pregunta, ¿no? Fíjate que estaba viendo algunos, y complementando tu comentario, hay un, por ahí hay un artista digital mexicano, hizo un post donde él y muchos amigos fueron a ver la película de Spider-Verse y menciona que eran 40 animadores mexicanos que estuvieron trabajando también en la película. Y esa foto la retuiteó Memito del Toro. Y claro, Memo también es un apasionado de la animación. ¡Uy! Ya le encantó la película, ¿eh? Sí, o sea, y me encanta su mensaje, es de, si te gusta la animación, ve a verla. Si no te gusta la animación, ve a verla, te vas a convencer. mira, nice. Y fíjate que en el departamento de arte, estaba viendo varios nombres interesantes, ¿eh? Adrián Alfón está acreditado como parte del departamento artístico. Rick Leonardi, que es el co-creador de Miguel O'Hara. Sanford Green, también artista de cómics. O sea, hay muchos artistas aquí acreditados. Mateo Escalera, incluso, fíjate. Bill Sankovich. Sí, Bill Sankovich incluso hizo arte promocional oficial. Sí, sí, sí. Ahí en Twitter, no, le queda padrísimo. No, la verdad es que es como dices, se nota que es un proyecto hecho con mucho amor, con muchas ganas de hacer las cosas. ¡Wow! Y pues bueno, a nivel de historia, a mí también me sorprendió muchísimo. O sea, sí había visto más o menos, obviamente, que venían esos personajes. No sabía que iba a haber una tercera parte. O sea, me imaginaba que iba a haber una tercera parte porque pues, la película seguramente iba a ser exitosa. Pero que ya estuviera planeada y a dónde nos iba a llevar un cliffhanger, ni idea. Y me encanta que abrimos ahora con Gwen. Me encanta cómo abre la película. Sí, y ese score con el que abren, que es Gwen. El set te lo ponen, el setting, el mood te lo ponen desde el principio, de Gwen quejándose de, ay, creo que la regué, le fallé a mi amigo, etcétera. ¿Qué hiciste? Bueno, ya después nos enteramos, por supuesto, pero la música hace mucho para venderte ese mood, pues melancólico, casi frenético, canijo. Y obviamente, y ves a Gwen tocando la batería, o sea, uf. Que era nada más un ratito que lo vimos en los créditos en la primera película. Aquí la vemos. Esto es algo muy bueno. O sea, como ya sabemos de Miles, ya sabemos por lo que pasó, ya conocemos al personaje en la primera película de Into the Spider-Verse. Aquí nos podemos dar el lujo de, bueno, ¿qué otros arañitas hay? Vamos a poder darle más spoiler a otro personaje. En este caso le tocó a Gwen. Y poder ver más de su historia, más de su mundo. Incluso, ¿sabes qué? Desde que vimos cómo es su mundo, o sea, las diferencias estilísticas de coloreo en cada uno de los mundos de las diferentes arañas, incluso dentro de las mismas arañas, o sea, el cómo están animados, que cada uno tiene su distinto tipo de animación, distinto tipo de coloreo, distinto tipo de diseño. ¡Dios! ¡Qué detalle! Es fantástico. Y esa parte, ese primer encuentro con Gwen, donde te da ahí toda su historia, el ver de dónde viene. Sabíamos, nos había contado, ¿no?, que su mejor amigo, Peter, había muerto porque le entró ahí a la droga, lagarto, y a veces le quería hacer lagarto por razones. Aquí nos enteramos más o menos por qué. ¡Dude! Verás, hace mucho. Son, ¿qué? 2-3 minutitos hacen tanto por un personaje. Es increíble. Y me encanta que el visual, o sea, toda la composición visual de su mundo, de la tierra de Gwen, y la historia incluso, es tal cual, es un homenaje, un homenaje completo a Jason Latour y Robbie Rodríguez, ¿eh? Es exactamente el origen de Gwen y su estilo visual, ¿eh? Jason Latour salió que es un depredador sexual, así que digamos Robbie Rodríguez, porque aparte él es el dude que hizo que dibujó el cómic. Yo no sabía eso, pero le doy crédito por lo que creo y se acabó. Ahí no sabía su otra historia, pero en fin. ¿Qué más? Te digo, el diseño gráfico, que incluso los colores se cómo se derriten de repente. O sea, hay escenas en las que parece que el color está pintado como derritiéndose, ¿no? Sobre todo en la parte, pero eso nada más es con Gwen. Ajá, exacto. No, ese efecto no lo ves en ningún otro mundo. No, y de hecho, cuando Gwen pasa a otros mundos, ella cambia, o sea, el estilo de dibujo cambia, ¿no? Cambia más cuando... Fíjate que ahora no lo había notado. O sea, lo noté, no lo racionalicé. Cambia más bien cuando va al mundo de Miles. En los otros, se ve, ¿sabes qué? Se ve un poco, o no sé si de veras cambie, porque cuando están en esa escena donde ya se van ahí con Miguel Ojeras y ves al resto de los arañitas, como hay tantos estilos de animación y tantos estilos de diseño de personaje de cada uno, se nota más el contraste que existe entre cómo animaron el diseño, o sea, y cómo es el efecto de cada uno de los personajes. Sobre todo cuando tienes a gente como este hobby, como el Spider-Punk, que es un diseño muy, muy aparte. Pero cuando están, por ejemplo, Miguel, hay una escena donde está Miguel, Peter Parker B, Miles y Gwen. Como los enfocan tanto y puedes ver que cada uno mantiene su diseño de animación y su diseño de su mundo. Pero creo, no sé, por eso tengo que ver más veces la película. Pero creo, ahí voy a verlo, si la siguiente semana les cuento a ver si es cierto. Creo que cuando Gwen se va al mundo de Miles por primera vez, ahí que invade su cuarto vilmente, por cierto, creo que ahí Gwen adopta más bien el estilo del mundo de Miles. No estoy totalmente seguro, tengo que volver a verla. Sí, yo también recuerdo eso. O sea, recuerdo que, o sea, incluso el trazo, digamos, de los brochazos de cuando está en su propio mundo a cuando está en el mundo de Miles, se ven, o sea, las líneas se ven como más finas incluso en el mundo de Miles. Cuando está en su mundo se ve como más suelto. Ella sí, totalmente. Por eso te digo que creo que cuando está en el mundo de Miles lo adopta más. Cuando está en los otros, no tanto, pero no sé, digo, cosa de volver a verla. Me encanta la interacción con su papá, con el Capitán Stacy. Me gustó mucho eso. Ah, es súper dolorosa y canijo. Como todas las interacciones de los arañas y sus figuras paternas, ¿no? Ah, sí, eso es un staple de Spider-Man. 100%. Si no puede haber un Spider-People, si no lo pones a sufrir por su figura paterna. Ya sea que se lleven bien, mal, exista o no exista, esté muerto, esté vivo, no sabemos. Y, o sea, el hecho de que, pues, es una, en su mundo es una criminal buscada por su propio padre. O sea, eso es tan Marvel clásico, ¿sabes? Sí, y sí es parte del cómic de Spider-Man, ¿eh? Ajá, sí, exactamente. Porque se le acusa de la muerte de Peter Parker. Y, pues, el no saber que su hija, que tiene que hacerse la loca de que no, sí, Spider-Woman, no, sí, ¿no? Hay detalle que me encanta de la película. O sea, lo vemos con Gwen, por supuesto, con las interacciones que tiene como Spider-Woman con el Capitán Stacy, pues como que quiere fingir la voz acá estilo Batman. Lo sí. Mismo hace Miles. Ah, sí, Miles también quiere hacer su voz acá. Oh, Dios, niños, de veras, o sea, nada más porque sus papás no son las personas más inteligentes del mundo, pero no les sale, ¿eh? Aparte de eso, realmente es que son chavitos, o sea... Sí, pues sí. Se supone que aquí Miles tiene 15 en las arañas. Es como los que juegan fútbol sub-20 de Nigeria o algo así, ¿eh? Es cachirules. O el Lebroncito, ¿no? O el Bronny, el hijo de Lebron James, así de que... Ah, tiene 17, 18 años, mis polainas. Te saca como tres cabezas o más, ¿no? Bueno, si esas vamos, Lebron James, el jugador, el ya legendario jugador de básquetbol, cuando tenía 18 años, o sea... Y sí, si tiene la edad que tiene, no digo que haya fingido, no digo que haya ahí forzado su acta de nacimiento ni nada, pero vaya, el portento físico de LeBron James incluso a los 18 años era impresionante. No, no sentías que tenía 18, sentías que el desgraciado tenía 23, 24, o sea, saltó de la preparatoria a la NBA, dices, no, este sí hizo universidad, nadie de 18 está así, ¿cuál? En fin. Sí, y fíjate que justamente en el mundo de Gwen es donde tenemos las primeras secuencias de acción. Que fíjate que hay algo que me gustó mucho, que mucha gente como que se le hizo raro. Que cuando pelea en el museo contra esta versión Da Vinci del Vulture, que por cierto esta versión Da Vinci del Vulture, qué fantástica les quedó. Le dicen el buitre renacentista. ¿A poco no está...? La animación ahí cambia incluso. Él, dentro de ese mundo, no pega, o sea, es... totalmente alienígena ese mundo porque no debería estar ahí. Y se nota hasta en su animación, ¿no? Sí, ya desde ahí, o sea, desde esa primera escena de acción decíamos, ok, esto va a ser, o sea, esto va a ser un festín para mis ojos y va a ser una locura y va a estar raro. No tenía ni idea, ¿eh? Y a lo que iba también con esa escena es que algo que caracteriza a la Spider People en general es que son muy parlanchines. Es parte de lo que Spider-Man hace. O sea, habla y habla para que distraer a su enemigo y cometa alguna tontería. Y algo que me gustó mucho es que hay un soundtrack en la escena de pelea. O sea, está en el fondo. Pero no es la clásica escena de cualquier película donde le subes hasta el 11 a la música en lo que pelean los personajes. No, lo mantiene a un nivel bastante bajito a lo que normalmente acostumbran a hacer en películas de acción. Y dejan que los personajes hablen mucho, porque es parte de la naturaleza de lo que tiene este personaje, ¿no? Sí, que me enteré que hubo una bronca con eso. Que hay unas ediciones, hay unas versiones, no sé exactamente en qué partes del mundo se distribuyeron, que la mezcla de audio no es la mejor. Y eso no sucede. Que hay unas ocasiones en donde la música como que termina por opacar los diálogos de algunos personajes. Tengo entendido que en particular con el Spider-Punk. Sí, que o sea, también la mezcla de audio original que se hizo, o sea, es por supuesto digna de Oscar y demás, pero que al momento de distribuirla algo pasó, no sabemos si en la compresión ahí no jaló bien o algo se dañó. Como que hubo algunas partes en algunos lados, cines de Estados Unidos y otros lados del mundo, donde que no es lo mejor, ¿eh? Pues tuvimos suerte, porque aquí creo que se escuchó bastante bien. Sí, yo creo que aquí, o sea, nosotros tuvimos suerte, la mezcla creo que era la buena, o sea, ahí sí era la que ellos querían. Pero sí, que hubo unos momentos, hubo en otros lados donde eso que mencionas, no lo vivieron, ni qué mala onda. Y que no fue culpa de o sea, ahora sí que de nadie, ¿no? Es del programa que se hizo para la compresión, para mandar los archivos allá a los cines, pues ahí fue el culpable, ¿no? Fíjate nomás, ahora que la vuelvas a ver, ahí me cuentas, a ver cómo está la mezcla, ¿no? Sí, yo estoy seguro, a nosotros nos tocó una buena. Sí, porque te digo, ese detalle a mí me gustó mucho, o sea, no había... A mí en lo particular, cuando hacen que el soundtrack suba tanto, o sea, que inunde el sentido del oído para hacer mimetizarse con la acción, a veces no me encanta tanto que hagan eso. Y en esto creo que el diálogo era tan importante que tenían que dejar que... Porque en esta escena vemos mucho diálogo de Gwen, mucho diálogo del buitre. En esta escena es cuando conocemos a Miguel O'Hara y a Jessica Drew. Y hay mucho diálogo, de veras. Hay mucha interacción entre ellos. Y era súper importante que se escuchara bien, ¿no? Sí, pero fíjate que por eso te digo que la mezcla de audio es muy importante. Porque eso que mencionas no pasa todo el tiempo. En la escena introductoria hay mucho diálogo de Gwen, obviamente. Ahí la música obviamente mantiene un balance apropiado. Pero en el momento en el que Gwen se calla y empezamos ya nada más a ver a la pobrecita cómo saca su frustración con la batería y que es nada más ella y la música le meten un volumen más canijo. Lo mismo pasa en la escena final. Claro, porque ahí necesitas eso, ¿no? Necesitas ese énfasis, ¿no? Necesitas esa intensidad. Por eso te digo que la mezcla de audio es un asunto muy delicado. Aquí era muy delicado. Nosotros tuvimos suerte, gracias al cielo. Así que también, ¿eh? Hay kudos para los mixers de audio porque es un trabajal también, ¿eh? Oh, sí. Y esta escena de con el buitre renacentista termina de manera muy interesante porque Gwen es reclutada, honestamente creo que como por lástima, por la Spider Society, ¿no? Porque está toda la escena donde se harta Gwen, termina por rendir su identidad secreta y hacia su papá, de pues ahora les vamos a arrastrar de una vez y pues termina Miguel y Jessica termina por rescatarla y es de pues creo que ya te quedaste sin casa y pues ni modo de dejar unas cuinclas sin casa, así que pues ahora le entrale, ¿no? Y Miguel la verdad es que no quería. No sabíamos por qué. O sea, hay indicaciones, ¿no? De que le dice, a esta no. Le dice Miguel a Jessica de, no, a esta no, no, no la quiero, no, no va a estar. Y ya es así como que, pues mira, se queda, ya es homeless, no seas mala onda, ¿no? De, pues, bueno, a ver, hombre, pues, de fresa, a ver. Qué difícil para Gwen, ¿no? Dejar toda su vida atrás así, con dos perfectos extraños, ¿no? Bueno, esas escenas. Miren, hay mucho que se me preguntan, ¿no? ¿Y hay humor dentro de la película? Porque parece que de repente, así como la cuentan, es súper seria. ¿Sabes qué? También creo que la palabra clave para esta película es balance. Hay un muy buen balance entre el humor de la película y las escenas dramáticas y las escenas de acción y las escenas más ligeras. El balance es perfecto. Sí, hay una escena muy divertida donde se presenta a Jess Drew ahí. Al pobre Gwen se le sale de... ¿Me adoptas? ¿Qué? Que no, no dije nada. No, no te preocupes, vieja, ¿no? Pero no es todo el tiempo. Ajá, exacto. No es todo el tiempo. No ocurre todas las veces. Y qué bueno, porque cuando entra el humor es porque de veras era importante ponerlo, ¿no? Sí, sí, sí, digo, esa parte ahí de Gwen. También es un poco triste porque Gwen no tiene mamá. O sea, en fin. Y luego de ahí nos vamos a retomar la historia de Miles. Un Miles que ya tendría como un año más de haber sido Spider-Man. Un traje diferente, de hecho. Y ya lo reconocen como el Spider-Man de ahí de Brooklyn, ¿no? Sí. Y es todo pachón. Es todo lo que queríamos ver de Spidey. Es el Friendly Neighbor Spidey. Y me encanta el balance también ahí de... Es su vida en la escuela, sus papás queriendo que le ponga empeño a la escuela porque pues tiene que pasar a la universidad. Vemos que sí es un chico brillante y todo, pero como diría el Doctor Octopus, ¿no? Brilliant but lazy, ¿no? A ojos de los maestros, ¿no? Exacto, que en realidad no es flojo. El problema es que tiene un sentido de responsabilidad enorme. Exacto, está desfaciendo en tuertos chiquitos a cada rato, ¿no? Pues sí, o sea, es que no puede llegar a todas las clases. Prefiere así como que, bueno, me salto las clases que como que en las que no me van a ayudar tanto, se salta las clases de español y su malo lo saca la chancla. Vemos a su amigo Ganky, o sea, lo habíamos visto en la primera película, pero no tenía diálogos, acá ya lo vemos interactuar con él. Exacto, no tenía diálogos, tienes toda la razón. Y le dice algo bien padre, así de, I'm not your guy in the chair, no soy el tipo en la silla. Cosa que, en contraste, ¿eh?, en la película de Tom Holland, Ned, que es el equivalente a Ganky, dice, I want to be the guy in the chair, ¿no? Tienes la boca atascada de razón. Sí, esa parte me dio mucha risa. Y conocemos al villano que, honestamente, es el último villano en la vida que hubiera esperado ver, ya no digas en una animación, en cualquier lado de Spider-Man. The Spot. Sí, pues no, definitivamente no. Y le platicaba a mi hermano que pues yo tengo una anécdota con The Spot de que fue el primer villano que yo, Carmix, leí en un cómic de Spider-Man. Es el primer cómic de Spider-Man que leí en la vida cuando era el Hombre Araña de novedades que me compraron mis papás. El villano que se enfrentaba era The Spot. Se me hizo así como que, wow, qué cosa tan rara. Corte A, 2023, ahora es el gran villano de Across the Spider-Verse, ¿no? ¿Lo veíamos venir? No. No, para nada. Sí. ¿Y sabes qué me encantó? Que fue, ¿cómo decirlo? Fue creciendo, tuvo un desarrollo impresionante en esta película porque pasó de ser un ladronzuelo que robaba un cajero automático a esto, ¿no? Sí. Es un buen desarrollo porque yo no lo veía venir que fuera tan peligroso. Yo sí pensé que como que iba a ser el... O sea, no sé, te van a entender que te va a terminar por ser peligroso, claro está, pero también lo que pensé era de... O sea, termina peligroso porque es... Se le deschaveta, pero no porque realmente fuera poderoso. ¿Y qué creen? Es sumamente poderoso. Es una bronca. Y al igual que muchas veces en la vida de Spider-Man, su villano está ligado a él, ¿no? Al menos de las versiones de películas y eso, ¿no? No siempre pasaba en los cómics, pero pues cosas como el Duende Verde en los cómics, pues sí estaba ligado a él por su amigo Harry. El Hobgoblin era Ned Leeds, que trabajaba con él en el Bugle. Muchas cosas. Y aquí el origen de este villano está ligado al origen de Miles de alguna manera, ¿no? Sí. Ay, solo que él no sabía. Y que sí sale el personaje en la primera película de Spider-Verse, justo cuando se están escapando de la doctora Octavia. Sí. Es el que le avienta al bagel. Y eso del bagel, ya no sé qué pensar, dude. Eso ya me preocupó, ¿eh? ¿Por qué? Lo del bagel y el multiverso. Te voy a explicar por qué. En la película ganadora del Oscar de este año, que fue todo en todas partes al mismo tiempo, se trata también de una historia en el multiverso. Y está súper loca, súper rara. Véanla, la verdad es que es muy buena película, la verdad. Y hay un concepto ahí de que hay un bagel multiversal, un bagel que es como el anatema de la vida y es lo que puede destruir el multiverso. Y es eso, es un bagel tostado. Y resulta que acá el causante de crear a este ser multiversal que es D-Spot es un bagel. Damn. Sí, no sé qué pensar la próxima vez que me coma un bagel. Que está sabroso. Está sabroso y crujiente, pero no es sabroso, ¿sabes? Si no le pones nada, no es sabroso. Yo que vamos a entrar a la verdadera polémica de este programa. Entonces, yo es ahí donde digo, los bagels por sí solos son ricos. No son así, no es un croissant, no es un... No es un bolillo. No es una dona grasosa y canija, pero son sabrosos. Ya si les pones más cosas, lo haces más sabroso, claro, pero por sí solos ya son sabrosos. Really? Ok, pues... Así solito, con el puro cafecito, la verdad es que están buenos. Yo mínimo le pongo... ¿Cómo se llama esta? Filadelfia. Yo normalmente lo haría, pero como soy muy intolerante a la lactosa, solamente de la que yo tendría en casa, ¿no? Ok. Pues no lo he probado solo. Por eso los aprecié solitos, porque como no les podía poner lo que me daban, en Starbucks o en otras tiendas, pues me lo tragaba solo. Yo creo que por eso los aprendí a apreciar solitos. La próxima vez voy a comer por lo menos la mitad de uno solito, así con café, a ver qué onda. Sí, hazlo así como si fuera o sea, remójalo en el cafecito. ¿Qué crees que sabe bueno? Digo, no. Sí, obviamente, los haces más sabrosos si les pones su cochinada, pero no, pero son sabrosos así solitos también. Interesante. ¿Ves? El bagel está en todas partes. Ahora quiero uno. Sí, yo también. Yo también quiero un bagel. Terminando el programa, voy por uno. De veras que sí, ¿eh? Pero bueno, vemos a D-Spot, que te digo, lo hacen crecer muchísimo. Para mí fue así como que bien bonito, porque, insisto, fue mi primer villano de Spider-Man. Era estúpido si quieres, pero es mi primer villano de Spider-Man. Bueno, y la reivindicación llegó casi 30 años después, ¿no? Tal vez más, pero sí. Tal vez más. Y, de hecho, me empecé a dar cuenta de que esto iba a ser más importante porque pasábamos mucho tiempo con él. O sea, hay dos rounds de Miles Morales contra D-Spot antes de que fueras overpower, ¿no? Se enfrenta con él cuando está en la tienda esta, cuando está robando ahí como que un Oxxo. Y luego estás, después de ir a la escuela, que su mamá la regañara porque no entraba las clases de español, vuelve a enfrentarse a él. Y dije, ok, esto ya está cada vez más raro. Y cuando vemos que su origen se vincula al de Alchemax, dije, ok, esto ya se va a poner más feo. Sí, en el momento en el que tu personaje, que es villano, empieza a sacar su triste historia de que era científico canijo y empieza a buscar más poder en los agujeros negros y en el multiverso y demás, dices, ok... Ya no me puedo reír de ti, ¿verdad? Sí, no. Y la verdad es que cada vez es más dolorosa su historia, ¿no? Sí, ay, no sé. Así como la cuentan, hasta te daba risa al principio, pero ¿sabes qué? Ok, también tienes razón. Conforme va pasando el tiempo, dices, no, ya siempre no hace gracia. Y ves que luego hay una parte donde él entra dentro de sí mismo, o sea, dentro de esa, de la materia oscura. Y puede meterse a diferentes universos, ¿no? Sí, es ahí donde se enteran la sociedad araña y de ¡chí! Hay una mega bronca, ¿no? O sea, cuando va el universo del Spidey Lego. Y en el Spidey Lego, por cierto, sale también su Spidey J. Jonah Jameson, ¿no? Que esa parte fue animada por un chavillo de como 14, 15 años. Algo escuché, qué padre eso, ¿eh? O sea, él hizo un corto en puros Legos, así con stop motion, hace como un año o algo así, o tiene más tiempo. O sea, el chiste es que le pusieron atención porque ese chavillo, digo, hizo, recreó en stop motions con Lego la primera escena de Into the Spider-Verse. ¡Guau! Y eso le abrió las puertas con Sony, ¡guau! Así de, pues ahora, a ver, o sea, obviamente recibió ayuda, recibió mentoring y todo y demás, pero pues sí, lo hizo él, así de, pues échale, a ver. Qué mejor que un chavito de 14 años haya hecho eso, ¿eh? Muy poético el asunto, me gustó eso. Y es negro el niño. Fíjate nada más. Wow. Ahí está el por qué sirve tener a personajes que no se vean como tú, porque nunca sabes a quién más pueden inspirar. Y no animó a un Miles Morales, animó a un Peter Parker normal, o sea, regular Lego, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Qué curioso, ¿no? El primero que hizo, sí, claro, era 100% Miles, pero después ya no. Qué interesante. Y también en esas vistas que se avienta el T-Spot, hay una donde interactúa con, live action con una actriz en una tienda, ¿te acuerdas? Ah, sí. En esa vista, esa actriz de origen asiático, esa tiendita y esa actriz es la misma actriz, la misma tienda que salen en Venom, en la película. Sí, ya nunca lo comenté, pero dije, la reconozco y me quedé. Ya, obviamente salimos a súper contentos de la película, después no me acuerdo qué fuimos a hacer, etcétera. Pero sí, se me olvidó preguntarte, yo sentía que la reconocía y ya me lo resolviste. Sí, claro, era la de Venom. Sí, entonces, de alguna manera, pues también, o sea, ese universo de Venom, pues también es canon dentro del Spider-Verse. O sea, como que el Spider-Verse conectó muchísimas cosas, ¿no? Sí, a ver, ¿tanto les gustaban acá los easter eggs y que todo se hubiera conectado? A ver, ahí está, ya. Sí, ahí está, está todo. Sí, pero eso no es importante de la película, fíjate. Sí, exacto, o sea, hay muchas otras cosas bien interesantes que pasan por Miles y que le pasan a Miles. Y wow. ¿Sabes cuál es el gran para mí, es cierto, de la película? Que no se fueron por el. Por el lado de. Vamos a darles así como que los grandes easter eggs y que todo eso. Todo eso pasa a segundo plano. Es una historia muy, muy íntima, muy chiquita entre cuatro personajes. Y el cuarto personaje llega ya tarde a la película. Es básicamente la historia la relación de Miles con sus papás en contraste de la de Gwen con su papá y Miguel, que es canijo. Exacto, que también tiene una relación familiar complicada. Pues ya no. Técnicamente hizo un Spider Witch. Digo, un Scarlet Witch. Sí, hizo un Scarlet Witch. O sea, tenía una relación complicada con su familia. Ya no tiene esa relación complicada porque ya ni familia tiene. Y eso lo tiene amargado y lo que le sigue, ¿no? Sí, yo no sé. Sabía que ya Oscar Isaac podía ser un personaje mucho más serio y dramático. O sea, por supuesto, yo sabía que lo podía hacer. No tenía idea qué tanto, y sobre todo en una película de animación. Que no lo he mencionado, pero me encantaba a mí ver a Miguel en pantalla porque es. Ese fue el primer diseño que le encargaron a Christian, que llegó el día uno ahí a trabajar. Dijeron, oye, necesitamos un nuevo diseño para Miguel O'Hara. Y Chris dijo, pues va. Y él dice, le tomó 15 meses llegar al punto final del diseño. O sea, así como que rapidito no fue. Pero, ves ahí al desgraciado monigote. Es un dibujo de Chris Anka en movimiento y lo amaba y quiero ver más de él. Oye, me encanta que es enorme. O sea, comparado con los demás Spider-People, se ve gigante, se ve bulky, amenazador. Es la cosa Miguel, ¿no? Exactamente, eso que dices es lo que Chris Anka está poniendo ahí en sus redes sociales. Pues todos esos snippets ahí de las cosas que le tocó trabajar en Across the Spider-Verse, el primer post que hizo fue, la primera serie de posts que hizo fue acerca de precisamente de Miguel O'Hara. Todos esos adjetivos que le diste era la encomendación que le dieron. Se dijo, a ver, diseñate a un nuevo Miguel, pero aquí te va, o sea, con estas indicaciones. Número uno, tiene que verse visualmente muy distinto al resto de la gente araña. Tiene que verse más grande, tiene que verse amenazador, tiene que verse musculoso, no como el resto de los Peters o cosas que puedas encontrar ahí. Peters y otros arañas que encuentres en la Spider Society. Todo eso fue la indicación del estudio. Y mira, tú así solito llegaste a esa conclusión. Bueno. Es más, tengo aquí el tweet, dice, se me encargó la tarea de hacer una interpretación completamente fresca del personaje, asegurándome de que se sintiera agresivo y bold, o sea, pues canijo, digamos, con una construcción física distinta del resto de los spiders, de las arañas. Y lo logró con creces, ¿eh? Sí, pone ahí los distintos bocetos y diseños con los que empezó y ¡ay, Dios! Qué bonito. Y verlo en movimiento y en pantalla es... ¡Ah, Dios! Es otra cosa, ¿eh? Sí, sí, no, está fantástico. Se mueve como... como un animal a veces, ¿eh? Sí, como él tiene esas... que eso viene desde los cómics de Peter David. Él para pegarse a las superficies tiene unos ganchotes, que qué bárbaro. Y eso los utiliza mucho para adherirse a superficies, para moverse. Varios, en esta, la enorme escena de persecución de Miles con el resto de las arañas, Miguel muchas veces se mueve a cuatro patas, básicamente. Sí lo ves como un animal. Sí, sí, sí, sí da miedo la cosa ojerosa, ¿no? Pero que además no nada más es eso, o sea, es alguien que tiene una misión y que está muy obsesionado por cumplir su misión. Ah, sí. Uy, sí, él vive para su misión. Y la misión que tiene es algo diferente a lo que hemos visto con historias de más de un universo o así. Es proteger el canon. Y el canon, o sea, ese concepto de proteger el canon está así como que, o sea, es... No es de que todo tenga que ser exactamente igual, no es como la TVA en Loki, sino que más bien es, en cada universo, a los arácnidos les pasan estas cosas. Casi, casi como, esta es la receta para hacer una hombre araña, ¿no? O sea, alguien se tiene que morir, las buenas tesis no tienen buena, no acaban bien con los Peter Parkers, hay una tragedia con Arthur Stacy siempre, y tú rompiste el canon, y es de... Eso no se debe, eso no se puede, eso va a crear un problema multiversal, ¿no? Sí, no creo que vaya por ahí, pero... Porque digo, es una película que tomó muchos años hacerse, pero... como que resultando un poco con hocico de profetas acerca de ese subsección de los fans que es muy aferrada a las cosas que deben ser así, cada iteración de un personaje. No creo que vaya por ahí, digo... Evidentemente no, porque por el tiempo que se hizo la película, etcétera, etcétera. Pero resuena distinto en estos días, ¿saben? Sí, de hecho sí. O sea, pareciera que Miguel es como el fan aferrado, el fan estresado, ¿no? Es el fan estresado de... ¡Ah, pero es que tiene que ser así! No puede haber ni Spider-Man, ni felices, ni negros, ni casados con niños, diría Marvel. ¿Y qué es lo que nos dan también? A Peter Parker B, con la adorable Mayday, ¿no? Esa triste escuincla en unos... ¿Qué habrá salido? 10 minutos de la película. O menos. La preparación de medio mundo. Y el chiste... O sea, y ese es todo el concepto que de Miles. Miles no es tu... Ese Spider-Man no es tu típico Spider-Man. Él no quiere sufrirlas porque dice... No, o sea, ¿cómo voy a dejar morir a mi papá? O sea, estás pero si mal de la cabeza, ¿no? Él no tiene esa, o sea, tiene una enorme sensación de responsabilidad, por supuesto, pero no ve por qué tenga que sufrir las de Caín para ser Spidey. Exacto, ¿tiene su mamá y papá? O sea, y eso ya es como que, wow, eso no le pasa a Spider-Man, ¿no? Sí, hasta Gwen, su mamá ya no está en la pintura. No, y su papá, bueno, hay broncas, ¿no? Hay broncas, pero originalmente se llevaban dos, ¿no? Así que... es ahí donde digo, bueno, a ver, digo, evidentemente, ¿no? O sea, hay razones por qué, y supongo que después nos las explican, pero también triste Peter Parker ve así de, ok, pero pues, ¿a poco sí puedes tener chamacos tú? Ajá, exacto, y me encanta que se la lleva a las misiones, y la niña bien feliz, ¿eh? Y con su gorrito de araña tejido. Y se trepa para todos lados, me encanta eso. Oye, pero también el Peter Parker ve así de read the room, dude. Cuando está bien Mopi, el pobre Miguel Ojeras, hablando acerca de que pues perdió su familia. Ah, mira, te enseña fotos de mi hija, mira. Yo insisto que fue a propósito para tratar de sacarlo de sus casillas y que no agarrara a Miles. Pues a lo mejor, y si es así, le salió. El dolor emocional con las fotos de mi adorable hijita, aparte porque no tengo cero autocontrol para eso, y así no lo agarras y le das en la torre y me dejas trabajar a mí. Es un buen punto. Pero sí, tienes cero autocontrol cuando estás de presumir a su hijita, ¿no? Sí, de mira. Y siempre, me encanta que, o sea, las fotos que les enseña a Miles y a Gwen, no sé si lo notaron, es algo que noté, es, o sea, la pobrecita de Mayday. O sea, se ve que se las tomó en cuestión de unos minutos porque trae el mismo traje, o sea, trae la misma ropita. Ah, sí. Eso. Sí, como que mi super photoshoot con mi nena, ¿no? Pero sí, de todas estas son, las tomaste como en 5 minutos, ¿verdad? Sí. Eso, nunca cambian a la niña, ¿no? No, es más, o sea, con la intención de, o sea, con toda la atención al detalle que le ponen estos cuates, no, estoy seguro que es más bien de que el dude tiene ese autocontrol y le toma fotos a la pobre chamaquita a cada rato. Sí, se ve que... Ahora ya muchos le dicen el Spider-Dad. Sí, antes era el Spider-Noy, ahora es Spider-Dad. Y está bien feliz con la nena, ¿no? Me encanta eso. Es más, ¿se acuerdan que hasta se vestía todo fodongo y demás? Lo sigue haciendo, pero ya más en el estilo Dad. O sea, ya lleva acá... En vez de estar con pants en depresión, ahora está con su bata pachona. Y su cangurito para cargarla. Para la hijita. Sí, sí, sí. No. Adorable el Spider, ¿verdad? Me dio mucho gusto que regresara a Peter Parker, ¿ve? Sí. La secuencia en Spider-Man India, en Mountbatten, fucking hell. O sea, es dedicarle mucho tiempo de trabajo para crear... Todo ese backstory, todo ese mundo, el diseño es diferente, el Peter Parker es diferente, ¿cómo? ¿Paviter? Bueno, Spider-Man India, sorry. Crearle todo su... El visual, ¿cuánto tiempo dedicado en esta película para crear también eso? Porque está impresionante. Sí, sí, menciona que todo ese diseño, no solamente de Mombatan, sino del Spider-Man India, tomó mucho tiempo, aproximadamente un par de años, para poder afinar todos los detalles al respecto. Incluso la forma en la que se mueve el Spider-Man India está basado en un arte marcial hindú muy antiguo, que es uno de los artes marciales más antiguos del mundo, tiene 3.000 años de existir. ¡Wow! No sabía eso. ¿Eh? O sea, hasta con eso, pues. Lo de su yo-yo que maneja con la telaraña me encanta. Que es un arma hindú. Mire nada más. Todo. Es un sabor de Spider-Man súper distinto. Y lo del té chai. No, le está haciendo té, ¿no? Sí, o sea, le dices té chai o naan bread y ¡uy, no! A ver. Llega el rant. Que también Miles echa su rant con este spot que le dice ATM machine es un pleonasmo, ¿no? Sí, o sea, automatic... Teller machine. Teller Machine, o sea, eso significa una ATM. Igual cuando dicen PIN number también está mal, porque es Personal Identification Number. Sí, nada más dame tu PIN. Suena raro, ¿no? Pero ok. Sí, sí, sí. Y acá me encanta que lo regaña porque le dice chai, té chai al chai y hasta se le tira el té. Así de. Es muy bonito, o sea, súper pachón. Muy buen personaje este Paviter, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo que lo que hace Miles es arreglarle la vida. Ajá, rompe el canon. Ya no nada más de Miles en su propia vida, sino el de otra araña. Mira, yo traigo soy la araña mágica de la felicidad. Y obviamente eso no le gusta a los amargados como Miguel Ojeras. Y que tan rompe el canon que empieza a haber una singularidad ahí y tiene que llegar Jessica Drew y su equipo de arañas a contenerla. Que la pueden contener, no se destruye ese mundo, no nada, o sea, es contenerla, pero saben que hay un problema con eso, ¿no? Lo más fácil, insisto, no creo que vaya por ahí, no creo que sea el comentario, pero pues sí, lo más fácil es irte por el canon y que todo mundo sea infeliz. Sí, y si mejor lo arreglamos. No, porque es difícil. Puede ser que sea el comentario ahí con Miguel, ¿eh? No sé, digo, yo creo que estoy viendo las cortinas azules, me pasa seguido. No creo que vaya por ahí, pero me gusta interpretarlo así. Sí, arréstame si quieren. Eso de ir parchando el canon fue como un mefistazo, ¿no? Ajá. Básicamente, ¿no? Por la fácil, sí, al diablo. Literalmente. Muy literalmente. Lo difícil era hacer historia, o sea, técnicamente no es difícil, pero en fin. Lo fácil es mejor regresamos al status quo de Spidey. ¿Para qué ponerle una vida contenta, esposa y una hija feliz? Y no, vamos a regresarlo a la universidad y que tenga amoríos y no sé qué tanto. Mm. ¿No está Miles ahí? Ay, creo que hay mucho comentario con eso. Insisto, creo, yo digo que estoy viendo las cortinas azules, no tengo problemas con ello, pero... Sí, me gusta interpretarlo así. Y eso lleva a Miles a Nueva York, no New York, Nueva York, que así se llaman los cómics que Peter Rabbit también, por cierto, en el mundo de Spidey 2099, donde está la Spider Society, un edificio donde están chorro de arañas, ¿no? ¿Cuántas arañas? Todas. Es tan divertido ver todas las diferentes iteraciones. Y vemos o sea, incluso te ponen ahí en cuadros de texto, pues, de cuál es cada una, ¿no? Está el de Insomniac Spider-Man, el de PlayStation. Porque es Sony y necesitamos hacer promoción del siguiente juego. Por supuesto. Que no tienen que hacer promoción con su película, hijos. Va a ser un bestseller mala onda, pero bueno, en fin. Vemos al espectacular Spider-Man por ahí. Está el Spider-Man... ¿cómo se llamaba? El Spider-Man Unlimited, por ahí se ve. Evidentemente vemos a Ben Reilly estando de chilletas. Me encanta eso. Dice, soy un clon, ¿no? Oh, Dios. En fin, si se preguntan de eso de, soy un clon, no soy persona real y demás, eso fue Dark Web. Oh. Le entra la depresión porque es un clon y no tiene los recuerdos y ahora se hace llamar Chasm, en fin. Ah, el Minga su chadre, ¿verdad? Exactamente. Oh. Y esta Madeline, ¿no? También que pues, quiere los recuerdos de que haber criado a mi hijo, ¿no? Sí, hace toda una bronca por a ello y ¿qué dice Jean? Ay, pues te los comparto, hubieras hablado conmigo desde el principio. Sí. Huh. Ah. Entonces, sí, por favor, ¿no? Sí, sin bronca. Asunto resuelto. Hablando se entiende la gente. Sí, bueno, evidentemente, si pones a hablar a los personajes en un cómic no va a haber conflicto, no va a haber diversión, ¿no? Pero me gusta cuando llega esta resolución de que, pues tan sencillo, ¿no? Y nomás se queda, entonces se cancela todo, ¿no? A ver. Entonces, gracias, cancelamos la invasión de Limbo en la Tierra, gracias por participar, paso por mis recuerdos a la casilla 2, ¿verdad? Y el Sim así de, ¿qué? A ver, espérame, ¿cómo que se cancela? A ver, no, pues ya tenía acá las huestes, ya estábamos acá, sedientos de sangre, ¿qué pasó? Sí, no. ¿Ahora invadimos o qué? ¿No? Exacto, ahora invadimos, me vale queso, ¿eh? Sí, no me puse mi ropa buena para nada, ¿no? Sí, no me puse mi taparrabos de batalla de gratis, ¿qué onda? Exacto. Sí, es cierto que andan taparrabos del Sim, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí, es cierto. Esa es otra de las razones, yo creo, por las que estaba traumada Ileana. Dios, sí, seguramente. Muchos taparrabos en Limbo. Sí, hasta Storm, todo el mundo, los que estaban ahí. Bueno, Velasco no, porque él sí tenía otro nivel, ¿no? Tenía pantalones. Y derechos demónicos básicos, ¿no? Suponemos. Tal vez. Pero sí, la escena con... Esa escena sí es una verdadera locura, ver a todos esos Spider-Man, Spider-People... Y ahí nos revelan algo interesante, que tienen una wave, ¿una qué? Way Home Machine o algo así, que es para regresar a ciertas personas, ya sea arácnidas o no, a su tierra original basado en su ADN. Eso es un foreshadowing muy importante, ¿no? Si mi hermano le captó al principio, yo estaba tan embelesado que sí me costó un trabajito, ¿eh? Porque después nos explican algo bien interesante. Miles es una anomalía. Una anomalía al canon en palabras de Miguel O'Hara, que la verdad es que dije, wow, es verdad. O sea, es una forma de hacer único a tu personaje sin que sea el Chosen One, ¿no? Sí, resulta que fue un accidente. O sea, incluso desde el principio Spot nos va diciendo que la araña que le dio poderes a Miles la trajo Alchemax con los experimentos que estaba haciendo ahí el Kingpin. O sea, que hasta con eso no era... Ahora sí que la araña no era para él, era de otro universo, el universo 42. Exactamente, 42, qué buen número. Tengo entendido, o sea, han salido varias personas ahí de... Oye, el número 42 está ampliamente relacionado con Miles desde sus épocas de Ultimate Spider-Man. Hay muchas razones, no se me grabaron, pero que es un número muy importante para el personaje. Aparece algo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿no? Supongo que por ahí se manejó inicialmente porque pues, todos son una bola de nerds, pero ya después se dan todavía más más razones por las que es importante para Miles. De hecho, la araña tiene como un número 42 tatuado, ¿no? Tiene un 42, sí, exactamente. Entonces, esa araña no tenía que picar a él, tenía que picar a otro Miles Morales. Y ese Miles Morales iba a ser el Spider-Man de su universo. la esa erupción que hubo con el colisionador y todo ese rollo mató al Spider-Man que tenía que estar en este universo de Miles, que era el Peter Parker A, ¿no? O sea, ese evento llevó a su muerte y llevó a la creación de Miles, pero es un Miles que no debió ser Miles porque no le tocaba ser esa araña, ¿no? Sí, y por eso es que Miguel no lo quería, no lo quería ni a él ni a Gwen. ¿Por qué a Miles no? Por razones obvias. ¿Por qué a Gwen no? Porque estaba era muy cercana a ese Spidey. Y me encanta que, o sea, empieza como que muy razonable, pero después cada vez que le va explicando va perdiendo más la cabeza a este Miguel, ¿no? Ah, oh, sí, está hartamente cañón. Y viene la escena de persecución, es uno de los money shots de la película, la escena de persecución de todas las arañas contra Peter, ¿no? Digo, no, Miles, perdón. Esa escena tomó 4 años en animarse. ¡Holy shit! Ok, wow. Sí, lo pone ahí uno de los... Ah, lo puso Joaquín dos Santos. Oigan esta cosa, qué bueno que les gustó. Nada más tengan en cuenta que esto nos tomó 4 años en animarlo. Wow, y se nota el esfuerzo, ¿eh? Es impresionante. Y me encanta que la escena empieza con básicamente un meme, ¿no? Sí. Ah, es que no podíamos, no podíamos no ponerlo. Sí, come exacto. On. Que Miguel dice que detengan a Spider-Man y todos así, ¿a ti? ¿Tienes a Spider-Man? Ah. Te digo, tiene sus momentos de humor, muy pachoncito. No sé. Sencillamente es otra cosa. Hay un detalle de una araña. ¿Ves que hay una parte donde Miles está escapando y se le pega a la espalda a una araña, ¿no? Sí. Ese arácnido también salió en los... hubo un cómic de que era Spider-Man 2099 conoce a Spider-Man, escrito por Peter David, con el de Rick Leonardi. Lo publicó Intermex en pedacitos en los cómics de Fantastic Four. ¿Cómo crees? Yo lo recorté y tengo mi TP de eso. Yo lo hice. Oh, ok. Y en esa historia, sí, el Spider-Man 2099 conoce a Peter Parker. Y quien llega como a arreglar el asunto es un Spider-Man que técnicamente hace las funciones de Miguel O'Hara en esta película. Como que cuida la continuidad del multiverso. Es el Spider-Man de 2119 o algo así. Y es ese Spider-Man al que se le pega Miles en la espalda. ¡Ah, órale! ¡Ok! Y ahí te veo un dato todavía más más curioso y más ñoño, que no lo notamos porque no la vimos en español. Y la verdad, me gustó verla en inglés, francamente. Pero en español, la voz de ese personaje es Humberto Ramos. ¡Damn! ¡Ok! O sea, se le hizo ser araña. Se le hizo ser araña, señor Humberto Ramos. ¿Sí? Okay. Pero sí, ese arácnido, sí, o sea, es parte importante de la vida del Spider-Man 2099. Dije, oh, qué interesante. Ok, eso estuvo bonito. Y todo, o sea, parece como que las cosas empiezan a salirle bien a Miles, porque de alguna manera regresa, según esto, a su tierra, pero yo desde que regresó a su universo dije, no, esto no es así. Fíjate que esa escena de persecución tiene muchas cosas, o sea, no sé, rompiendo un poco, rompiendo mucho el corazón de la gente, porque pues es Miles dándose cuenta que el resto de las arañas realmente no son pachonas, se siente traicionado por Gwen, por Peter. Hay un par de escenas bien desgarradoras. En una de esas, cuando está escapando, y Gwen, o sea, Gwen cae en cuenta de, no, la estamos regando, lo que quieres es ayudar a Miles, trata de o sea, lo, le echa acá su telaraña, y sí, lo agarra, ¿no? Lo agarra del pecho. Miles se da cuenta, obviamente no sabe que Gwen quiere ayudarlo, y lo que hace es romper la telaraña, ¿no? Déjame en paz, vieja, ¿no? O sea, sí. Pues el pobrecito de Miles, pues la única muchacha que le dijo dos palabras, pues puso que se fijó en ella, pero no, en ese momento dice, no, al demonio con todos ustedes, cuando Peter Parker ve, le quiere echar el speech de no, es que cosas malas pasan, pero cosas buenas te van a pasar y demás. Y le habla por comunicador al mendigo Peter porque tiene cero cerebro y en fin. Y parece que estaba nada más teniendo una emboscada a Miles se siente otra vez traicionado. Es bien duro darse cuenta de que cuando llega a ese mundo que no es el suyo y que muchas cosas mal le empiezan a pasar, él se siente 100% solo. Abandonado por todos. Por todos, su, ¿sí? Desde su fa- o sea, no está con su familia, no tiene amigos, se da cuenta de que en su cabeza él nunca tuvo amigos, entonces es bien dura esa parte, ¿eh? Y se refleja en las escenas, todo el tiempo está lloviendo, se ve más, ese Brooklyn se ve todavía más feo, más oscuro, ¿no? Sí, creo que era parte de la idea. Y digo, yo no lo noté porque pues también tengo cero cerebro, pero las personas que son más observadoras inmediatamente sabían de que era otro mundo porque ves que la primera conversación que tiene Miles ahí es con su mamá, uh-huh. con Río. La Río de ese mundo tiene los ojos verdes, la mamá de Miles tiene ojos cafés. Oh, eso no lo había notado. Wow, qué buena observación te hicieron, ¿eh? Sí, o sea, la gente que inmediatamente lo cachó porque pues la gente que sí pone atención, pero pues uno que no y que es menos, que quedó todo embelesado desde a mí honestamente sí me costó trabajo, ¿eh? Oye, y no hemos mencionado a algún personaje que creo que se ganó mucho el corazón de la gente, el Spider-Punk. Ah, el Spider-Punk es genial. Hobby. Pero a pesar no es ni Miles ni Peter, es Hobby Brown. Sí, él es todo anarquía y canijo. Ajá, y me encanta eso de... La verdad es que se pone celoso el pobre Miles, ¿no? Ah, sí, porque él pasa mucho tiempo con Gwen. Y pues, vamos, es el típico acá chico rudo y toda la onda. Y así como que, ah, fuck, ¿no? Yo soy un nerd, fuck my life. Pero realmente sí lo quiere ayudar el Spider-Punk, ¿eh? Sí, el Spider-Punk, él es todo antisistema. Así que obviamente no está así súper... No le encanta la idea de que todo tenga que ser igual, no le encanta la idea de que la sociedad de araña quiera forzar a Miles ahí a sufrir las de Caín nada más porque sí. Sí, él sí quiere ayudarlo. Yo creo que fue la primera araña que realmente, o sea, yo así lo sentí yo, que de veras quería ayudar a Miles. Sí, o sea, Peter y Gwen de alguna manera sí, pero como siguiendo las reglas. Y obviamente el Spider-Punk no va a seguir las reglas, ¿no? Él es Spider-Punk, para él no hay reglas. Uf, por cierto, lean el cómic de Spider-Punk, está re bueno, ¿eh? No lo leí, fíjate. Ah, está muy bueno. Chécatelo. Búscalo en Marvel Unlimited. Sí, pues, bien, ¿no? Cinco numeritos. Cinco creo. Numeritos, sí. Te va a gustar. Está bastante, bastante bueno. Lo leo por su apoyo. La verdad es que sí, el diseño también del mundo Tierra 42, ¿no? Que se parece al mundo de Miles, pero no es el mundo de Miles. Sí se llega a ver diferente. O sea, sí notas la ausencia de un Spider-Man. Es un mundo que no tiene Spider-Man, ¿no? Sí, que supone que es algo que no debió haber pasado. O sea, el Miles de ese mundo, que después nos vamos enterando, él es el Prowler de ese mundo, iba a ser Spider-Man. ¡Guau! Y me encanta que veamos nuevamente al tío Aaron, interpretado por Mahershala Ali, con las piezas de la armadura del Prowler, y es como que, oh shit, aquí también eres Prowler. Oh, qué buen twist. Eso sí no lo veía venir, ¿eh? Sí, de que en realidad no es Prowler, es Miles. ¡Ay! Muy, muy padre esa parte. Y me encanta cómo cierra la película. Sabíamos que en buena medida era como que la mitad iba a ser la historia también de Gwen. De que Gwen, pues a Gwen la expulsan también ahí de la Sociedad Araña. Va a su casa y. Dice, pues ahora tengo que quedarme aquí, me va a arrestar mi papá y aparte se va a morir porque también es Capitán Stacy y los Capitanes Stacy se mueren. Y su papá le dice, no, obviamente no te voy a arrestar, número uno eres mi hija y número dos, aunque quisiera no puedo porque ya ni siquiera soy policía. Y se cambió el canon también. Y no pasó nada. Exacto. Bueno, suponemos que no pasó nada porque no vemos que pase nada, pero... Digamos que todos estamos felices y no pasa nada. Y también el Spider-Punk es quien le da ese nuevo aparatito para que pueda seguir viajando entre multiversos, ya sin el Spider Society, ¿no? Sí, se lo fue a dejar ahí el papá de Gwen y como que, oye, el dude que me lo dejó, en fin. Y con ese aparatito invoca a su equipo, a su nuevo equipo arácnido, que son los OG del Spider-Verse, ¿no? Más los nuevos, que pues, obviamente iba a estar el Spider-Punk, porque pues, hay que destruir el sistema, y iba a estar el Spider-Man India, porque le arregló la vida. Sí. Así que, sí, ya tenemos un nuevo equipo araña para ayudar. Me encanta cómo cierra la película. El tema musical con el que cierra la película es una rendición del tema introductorio de Gwen cuando empezó la película. Es un círculo completo ahí, ¿no? No es la misma música, no es la misma canción, pero es muy parecida, es darle otro twist, sobre todo porque empieza con los sonidos, los efectos sonidos ya muy conocidos del Prowler. Sí, la cosa Prowler, ¿no? Que es el mismo, o sea, es el mismo efecto de sonido en otro tono, en otra nota, en otro key, para Miguel y para Gwen. Oh, no lo había notado, ¿cierto? Yo tampoco, yo no tengo manera de notarlo porque tengo un oído no entrenado, pero la gente que sabe de música al respecto le dicen, ay, anotaron que es el mismo, son las mismas tres notas en diferente key para el Prowler, para O'Hara y para Gwen, y yo decía, no manches, me puse a escuchar el soundtrack, y bueno, o sea, ya cuando me lo dijeron, ya cuando me lo explicaron, así yo sintiéndome bien fregón, de, sí, tenían razón, por supuesto que no sabía, pero bueno, ya que les estoy diciendo, ya pueden ir a apreciarlo ustedes y dicen, holy shit, no hay nada que hayan dejado al azar. Exacto, no hay nada al azar, todo está súper cuidado, súper pensado, súper hecho con mucho cariño. Por eso es que esta película es lo que es, ¿no? Sí, va a pasar a la historia definitivamente como una de las mejores películas de animación en la historia del mundo. Lo que nos quede de mundo. Hay pocas cosas que les pueda decir. Vean la película, véanla muchas veces. Denle mucho dinero para que vaya a ver más películas como esta. No quiero, fíjense que es algo bien curioso. Ya salió uno de los escritores, que se apellida Miller. Uh-huh. Salió a decir, oigan, o sea, va a haber una siguiente película, o sea, ya sabían, la nueva película de Spider-Verse, y ahí la vamos a dejar, ya no queremos hacer más, estamos cansados. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Yo cuando digo que quiero más de esto, no me refiero a que, oye, quiero más películas del Spider-Verse con estos personajes. No, es más, ni siquiera voy a querer más películas del Spider-Verse. Pero sí me gustaría ver más películas de animación que tomaran tantos hijos riesgos de otros lados, con otros personajes. Ni siquiera tiene que ser Marvel o DC, pueden ser personajes originales, no sé. Pero que tomen esta cantidad de riesgos estilísticos, de guión, de casting, de música, que sean tan únicos. Sí, por supuesto, quiero... En ese sentido, quiero más de esto. Sí, exacto. O sea, que como lo dice Memo, ¿no? Que se reconozca a la animación no como un género, sino como un medio, como una forma de arte, ¿no? Como una forma de arte con su propio lenguaje, con su propia, con sus propias distinciones, sus propios retos. Sí, que sea... Sí es cine, por supuesto. Y nunca vamos a decir que no... Pero es un tipo de cine aparte, es distinto, es un arte, definitivamente es un arte. Y se nota muchísimo en Spider-Verse y, wow, va a ser una larga espera, ¿eh? Mira, sí, pero yo lo digo, cuando son esperas de este tipo, con cosas que valen tanto la pena, ni se me hacen largas, ¿eh? Sí, cuando llegue va a ser de, mira nada más, ya estamos aquí en Beyond Spider-Verse, ¿no? Sí, exacto, de, mira, o sea, por supuesto que no iba a ser tan largo, estuvo tranquilo. Wow, pues, de veras que, no, o sea, gratamente sorprendidos por esta película, fantástica, a verla N cantidad de veces, yo quiero mi libro de arte porque tiene que acompañar al libro de arte de la primera película. Sí, sería hasta mala onda no tenerlo, ¿no? Y espero copiosos comentarios de Chris Anka en ese libro, espero, ojalá. No sé si tenga ahí, o sea, si él haya podido dar ahí algún, pues algo ahí en particular con ese libro, pero síganlo ahí en sus redes, ahorita que está poniendo todo ese tipo de cosas de gratis. Yo le escribí al señor, obviamente me van a odiar, pero sí como que, oye, Chris, no es mala onda, está muy bonito que esto que estás poniendo, pero ¿no deberías cobrar? Ya de perdiz en un Patreon, ¿no? O sea, vuelve a hacer un Patreon y ponlo ahí, Lockett, por en un... Denme una lana si quieren mis comentarios, porque pues, están muy buenos, dude. ¿Y hechos por quién? Por alguien que estuvo 100% metido en esto de Spider-Verse, ¿no? Sí, que estuvo metido, que le pagaron para ello, que lo hizo de manera muy profesional, que le encanta. Pues, dude, ¡cobra! ¿No quieres mi dinero? Sí, de veras, ¿no quieres mi dinero? O sea, porque aparte, pues, el mundo no está para poner bollos gratis, ¿eh? In this economy, dicen por ahí, ¿no? Exacto, no sé, seguramente la gente no me va a amar por ello, pero yo siento que el señor Anka debería cobrar mucho, y mucho, por eso, ¿eh? Se lo merece, ve el trabajo que hizo. Sí, es... ¡Damn! En fin. Y pues con eso llegamos al final de este review de Across the Spider-Verse, fantástica película. Y pues no nos queda más que pues lean más cómics y vean más películas como estas. ¡Si las encuentran! Cuando las encuentren. Gracias. Totales. Hasta la próxima. Bye.